de venir y disfrutar el sabor. Coca-Cola, punto frozen y coger el calor. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Advierten por falsos billetes de Eva Perón. Las recomendaciones para evitarlos: comprobar la calidad del papel, revisar que el número de serie tenga la misma tipografía, que la tinta sea brillante, no se corra al tacto y varíe con la luz, y que pueda verse el perfil de Eva Perón en el hilo de seguridad. Tenis. Torneo exhibición Kuyang. El argentino Juan Martín del Potro venció al francés Paul-Henri Maty por 6-4, 6-3 y 7-6 y pasó a semifinales, donde enfrentará al chipriota Marcos Bagdatis. Tiempo. Cielo con nubosidad variable y vientos leves. Mañana se espera otra jornada calurosa con una mínima de 23 grados y una máxima de 32. Noticias en línea. Metro. Verano acá. Un 15% menos verano. Basta de verano. Solo por Metro. Los chicos de Metro y Medio ya están en el estudio. Juli Pink se va afuera con arcadas. Y el señor Sebastián Weinreich aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Evitis? Estoy muy bien. La verdad que estoy muy bien. Estoy muy contento. Muy emocionado con la vuelta de la fragata. Sí, con ganas de hacer el programa en el día de hoy. ¿Y el amor? Sé que es probable que la cadena nacional irrumpa en el espacio de Metro y Medio una vez más. ¿Por qué? Porque la presidenta... ¿Por el acto de la bienvenida a la fragata? Sí. Bueno, siempre para todos fue muy importante la fragata, ¿no? Siempre. Siempre. Siempre. Tengo un amigo que dos veces dio la vuelta con la fragata. No te creo. A todo el mundo. De verdad. Mundial. No te creo. No, dio una vuelta con la fragata, dos veces fue a la Antártida. Vale. Lo que dijo la presidenta cuando Gana se quedó con la fragata Libertad fue: se pueden quedar con la fragata, pero no con la dignidad de todos los argentinos. Ahora cito la frase completa para que no digan que la saco de contexto intencionalmente. Bien. Igual mucho no le importa. Para mí sos un manipulador de la actualidad. Sí, laburo de eso. Vos sos monopólico. Sí, soy de la Corpo. Y de la Opo. Y de la Opo. De la Onda. Son dos travestis. La Corpo y la Opo son dos travestis, ya lo dije. Y no son los únicos dos. No son los únicos. Eso es lo lindo, ahí está lo lindo. Che, acá Mapi nos pregunta por Twitter: cuando los hombres se deprimen, ¿lloran como en el video de arruinarse de Tambiónica? Para mí, sí. No lo vi el video. Yo no vi el video. ¿Ubicás la canción? Para mí, la depresión está lejos del llanto. La tristeza está cerca del llanto. Muy bien. Una cosa es la tristeza y otra es la depresión. Y que me lo quiera discutir, que venga. Yo lloré deprimido por un amor. La depresión te puede causar tristeza. Eso para mí, Javito. ¿Sí? Sí. Lloré manejando, más de una vez. ¡Qué peligro! Sí. ¡Qué peligro! Qué video también, es verdad. Y en un momento me miré en el espejo del auto para ver las lágrimas. No, pero mirá para adelante. Sí, sí, pero el dramatismo, mirá. Uno busca el dramatismo, la exageración del dramatismo. A ver qué cara de Gil tengo cuando lloro. Me estoy exponiendo de una manera. Sí. Yo lloro bajo la lluvia para que nadie se dé cuenta. Oh. Sí, vamos. Yo me meto en las cloacas a llorar para que nadie se dé cuenta. ¿Qué canción era? Feo. Sí. Ay, qué hermosa tarde, chicos. ¿Cómo vienen de afuera? ¿Cómo está? Calorcito, sí, 30 grados. Sí. Pero no está tan pesado tampoco. Está más pesado que caluroso, te diría. Porque ya ha hecho 30 grados este último tiempo. Pero está como que hay poco aire. Eso te podría decir. Claro. Bueno. ¿Viniste a mí? Bienvenida a esta ciudad. Bienvenida a esta ciudad. Hello. No vine en bici hoy. Qué ironía, ¿verdad? Hello. Pero era basura, ¿no, Mauri? Hello. Ahora ves, me arrepiento no haber venido en bici, porque cuando me vaya así va a estar lindo. Y necesitaría, ¿entendés? Alguien que me la traiga. Y yo te la puedo traer. Julieta, ¿de qué te arrepentís en la vida? Recién dijiste me arrepiento de esa última frase. De no haber aprendido a manejar a los 16 como cualquier chica que dice, dale, firmame para tener registro. Pobre, no, girafa. Bueno, 17. Porque ahora ya lo siento tan tarde. Claro. ¿Alguna vez te hubiese dado lecciones de manejo? Sí, mi mamá miles de veces me dijo, prendemos el auto en la puerta de casa, para adelante, para atrás, si querés ni nos desplazamos, yo te voy a enseñar el eje sí. Si no nos desplazamos, ¿qué es teoría eso? Claro, hasta salir a dar una vuelta manzana. No, pero si vos encendés el auto, los cambios, vas para adelante y haces marcha atrás, vas teniendo confianza ahí de distintos sistemas. Sí, tiene el embrague. Yo sé que todavía puedo, pero me siento grande. 36. 3-0. Y bueno, 30. Vos a los 29. Ahí está. No es que es un referente para todo, para mí. Es un referente radial, ¿no? Pero escuchame, Seba pudo. Y hoy por hoy, ¿qué soy de metro y medio? El más genio. No, el que mejor conduce. El que mejor conduce. Conductor de auto, soy el mejor. De hecho, ¿por quién? Por mí. Después de mi mamá, es la persona que mejor maneja de todos los que conozco. Igual maneja automático, ya ahí. No, manejé manual toda mi vida. Ha manejado manual. Toda mi vida, papi. 6 años. Toda mi vida, un auto. Bueno. Un auto. ¿Tu hermana sabe manejar? Sabe, pero no practica ni tiene registro. 38. ¿Por? No sabe. Parece 37. No. Escúchame, ¿de qué te enorgulleces? De los amigos que tengo y de mis compañeros de trabajo. ¿Y qué te avergüenza? Un poco lo que soy. ¿Una flor? La portulaca. No te dije ayer. Qué linda la portulaca. No te hice dos gajitos. Mañana te traigo. De todos los colores. Amarillo, fucsia. Miren qué linda remera que tengo. Hermosa, los gatos. Es hermosa, con gatos de colores. Mi abuela le decía a mi hermana que, mi abuelo constructor, le decía a mi hermana que en su obra había gatos de colores. Y mi hermana le creía historias sobre gatos violetas. ¿Cuándo me vas a llevar? No, nunca. Jamás. La esperanza para los niños. Sí, exactamente. ¿Alguna vez viste un señor con el pirulo afuera? No escuché. Pero por la calle. La última vez con mi mamá. Arriba del 106. Mi mamá me dice, ese hombre tiene el pito afuera. Ya lo conté en Metro y Medio. Mira, vete cómo se lo pide. Loco es que cuando conocí a Gustavo Bermúdez a la salida de Roger Waters, también tenía después el pito decirme, afuera. No, pero después decirme hola, me dijo, escuché la anécdota con el pito afuera que contaste de tu mamá. Ahí sentí vergüenza. Bermúdez le dijo, ¿querés ver otro? Ahí sentí vergüenza, me acuerdo. ¿Sentiste que te dio onda Bermúdez? No, por favor. Escúchame, ¿y el tipo que le ven el pito afuera? Sí. ¿Estaba en su esplendor? No, el tipo estaba adormecido. En su añoñado y tenía un cartón de vinos en su mano. Entonces el chiste fue que todos le decían guárdelo y él guardó el vino en la mochila y no guardó el pito. ¿Pero el pito tenía por afuera de la bragueta o se le veía por un agujero? No, tenía un agujero grande. Eso me recordó al chiste que hay un borracho en un muelle y empezó a gritar una ballena y dice, pero oiga, no. Son dos botellas de vino, sí, pero una ballena. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es muy lindo! ¡Ronda de chiste! ¡Ronda de chiste! ¡Más! ¡Larga vos, cabo! ¡Y ya la ve! ¡Otro! Hola, con la casa del baterista, sí. ¿Está tu papá? ¡Qué lindo! Para mí el mejor chiste de 2012-2013 hasta ahora es el de la tortuga marina. ¡Ah, bien! Es el de la tortuga marina. ¿Cómo? Señor, disculpe, ¿esa tortuga es marina? Sí, señor. ¡Marina, qué te pasó! Es divino, con el A. Lindo, lindo. A ver, se va. Justo el otro inventé uno y ahora me lo olvidé el otro día. ¿Inventaste uno? Sí, yo invento muchos chistes. Sí. Bueno, sí, pero vamos a ser comediante. Tengo chistes tontos, pero los puedo hacer. Sí. Salía con una mina que era muy de country. Pilar se llamaba. Es lindo. Con esas tengo muchas, ojo. En el salón. Ayer hicimos chistes de salón. Sí. ¿Qué otro contamos? Salía con una chica que no era sobrina. No era sobrina. ¿Chica? Cintia. Dale, levantámelo. Ayer había la entrega unos premios. ¿Es un chiste? No, era la entrega unos premios, no sé qué, en México. Unos premios grosos. Muy bueno. Muy bueno, premios grosos. Había tres atorrantes contando chistes. Wow. No puedo creer los chistes que contaron. No lo puedo creer. ¿De bueno? Y era tipo, conocela. Uno era como si te dijera acá que pasaba. El Cabito de México. No. Como si pasaba Cacho Buenaventura, Gioia. Claro. Hoy lo vi a Gioia. ¿Lo viste, José Luis? ¿Dónde? Nos confundimos en un abrazo. Hermoso. En un... Calza bien en abrazo Gioia, igual que Pablo Fábregas. Porque además somos la misma altura. No, pero igual es calzable. Claro. Pero hay choque de pitos. Es mushi mushi. Espadean, ¿no? Si vimos fuerte, choque de pitos. En un restaurante medio maricón, así de comida sana. Mirá. ¿Dónde? Por colegial. ¿Y Gioia qué pasó? ¿Pasó a cobrar un show? No. Estaba comiendo. Pasó a llevarse comida. Mirá. Puedes llevar también. No, se cuida. Yo te voy a comer comida sana. ¿Sí? Sí, estoy comiendo vegetariano seguido, muy seguido. Pero no dejes la carne, ¿eh? No, ¿por qué? No la voy a dejar, Juli. Es para comer equilibrado. Está muy bien. Bien. Porque me dio un gustazo comer uno, dos, tres asados por semana. Perfecto. Y el reto. Muy bien. Muy bien. Cabo, muy bien. Si tuvieras que contratar para tu cumpleaños de mañana, una banda. Uy, estas son re jodidas. Sí. Conozco esta pregunta de Sebi. No. Pero no te fijes en presupuesto. Se lo paga Nacional Diego. O internacional. Paga Diego. Lo pago yo. Una banda, un contador de chistes. Vamos una trola. Y una mina que salga de una torta. Ahí va. Vamos con todo Nacional. Conocido todo, ¿eh? Vamos con todo Nacional. Dale, banda. Nacional. Banda. Silvio Los Persa. Banda o solista puede ser. Silvio Los Persa. Muy bien. Silvio Los Persa, muy bien. Para muy cumpleaños, bien. Muy bien. Gente sí. abrazada cantando todo. Te cantan todos los temas. Sí, sí, señor. Comediante. Comediante. Puede ser un contador de chistes, puede ser un bailarín. Dios. Yo creo que José Luis Gioia te hace mayor la risa. Y saquemos a Gioia porque es el uno. Se tiene que despedir con el chiste de los tartamudos. Sí. El de los tics. Que lo sabemos todos y nos morimos de risa igual. Lo empieza a contar y me muero de risa, no puedo parar. Hugo Varela también es buen número. El mago Ernie. Claro. A mí me encanta el mago Ernie. Me hace reír de bronca. Una mujer que salga de la torta. No vale Pato Rey, no, los de la radio no. No puedo decir Julieta. Sí, Julieta. Pero yo no entro en ninguna torta. No entro en ninguna torta. Tengo que estar muy chabolita. Si Cabo te pide eso. No, una torta. Yo sí, claro. Alta. Claro. Una torta de muchos pisos. Claro. Y sale vestida de jirafa. Diego Ripoll cumpleaños este fin de semana. El domingo cumpleaños. La misma pregunta para vos. ¿Banda? Sí. ¿Contador de chistes? ¿Internacional o nacional la banda? Lo que quieras. ¿Y mina que sale de la torta u hombre? No, hombre que sale de la torta me parece que no. Bien. Banda, hay una banda nueva que a mí me gusta mucho que va a tocar ahora el viernes en el Conex. De paso, me mandó un chiquito que me pasaron unas entradas. Viernes, 11, trasnoche, Los Pibitos en el Conex. Ajá. Los Pibitos. Banda de funk, base funk, hip hop, con letras muy para arriba, positivas. Ajá. Buena. Sí. La vida es linda. Bien. Toda linda. Un número vivo. Sí. ¿Te puedo pedir a vos que vengas a mi cumpleaños? Una vez que vengas a mi cumpleaños. Cara dura. Esto es un reclamo. No viniste a un puto cumpleaños mío. Porque el que hiciste lo de Cherubito no fui. Al único. No fue el único. Después, fue en la casa de Cherubito. Porque la hermana cumpleaños el mismo día que yo. ¿Este año no los invitaste? Pará. Este año no hice cumpleaños. Nunca lo contaste. El mismo día que yo. Pero le voy a contar una vez más. Entonces siempre me decía, tengo el cumpleaños de tu hermana. Y bueno, un día conozco a la hermana Ripoll y me dice, por vos no viene a mis cumpleaños. Yo no puedo quedar mal. Por vos no viene a mis cumpleaños. No puedo quedar mal con mi hermana. Sí. Yo le digo a mi hermano que voy a un lugar y a Seba que le voy a... ¿Y a dónde terminaba yendo? A ninguno de los dos. ¿A dónde ibas? Pero te juro que era por la culpa que no iba a ninguno de los dos cumpleaños. ¿Pero por qué no vas al cumpleaños de una hermana? Porque tengo el cumpleaños de Seba. ¿Y por qué no ibas tampoco al de Seba? Porque tengo el de mi hermana. Me da culpa, si voy a alguno de los dos le estoy fallando a alguien. Te voy a contar chistes, listo. ¿Venís? Prefiero fallarle a uno de los dos. Bien. No a uno de los dos. ¿Con qué material? Pará, si de arrancá con grandes éxitos probando material. No, lo con... ¿Sabes cómo le dicen a Cabito? Nos dimos cuenta que guardamos un secreto cuando jugamos con Peña desnudo y arrancó por ahí. Ah, lo personaliza. Claro. Qué guacho. ¿Y qué rutina haces? ¿De qué largo? Arranca con el yogur. Eso lo de Rocco. Por eso. ¿Cuánto tiempo se hace en eventos? Yo también súper personalizado. Le digo, con Diego Ripoll le tenemos miedo a las hojas y arranco. Yo tengo mucho para contar igual, ¿eh? Sí. Mucho. Contá. Pará un poco. Vengan al cumpleaños, Callao 729. Sí. ¿Callaos? ¿Cuándo? El domingo. 7 de la tarde. Dale. ¿Y video que te gustaría que aparezca? En algunos aparece, por ejemplo. Consiguen. Que meter un muerto para el sentimentalismo. Consiguen a Riquelme diciendo, feliz cumpleaños, no sabe quién es el homenajeado. Dale, besos. Sí, más Palermo. Y te tira un beso a Ripoll. Se equivoca. Wine Ride, te dice. Son todos. Una vez nos dijeron eso. Una vez estábamos con Cabito. En Club 69. Sí, Cabito, Wine Ride, me dicen a mí. Digo, ¿qué Wine Ride? Son todos iguales, ustedes. Dale, total, nos acordamos el otro día. Tengo una camiseta de San Lorenzo firmada por Pablo Silas que dice: para Roberto. Oh. Como viste, se la dan. ¿Cómo se llama, Eduardo? ¿Cómo se llama? Bueno, Martín Reich tiene una genial, que el padre viajó y le trajo una pelota y le firmó a alguien, una celebridad de afuera, para el hijo del doctor Reich. Ni le preguntó cómo se llamaba el nene. Muy bueno. Hay que mostrar esa pelota. No, para mí el padre no se acordaba cómo se llamaba el nene. Como le pasó al muñeco Gallardo. Sí. Para el hinchabola de tu hijo. ¿Viste la Gallardo o no? No. Hace muchos años aparecía en un video de TBR que estaba en un programa de fútbol. Bueno, ¿y tus hijos cuántos años tienen? Entonces dice, Julieta 15, Diego 12 y... se queda. No. Ay, no. Es una laguna. No, sí. No. Me tiran detrás de cámara. Incomodidad. Ah, 8, sí. Es Homero. Homero Simpson. Sí, incomodidad. Quiero decir que con el Muñeco Gallardo jugué al fútbol una vez. Y fue a ver cómico, yo lo vi. ¿Tarañó? No, jugamos en el mismo equipo. Y hubo un penal sobre la hora y me dijo, patealo vos. ¿Lo pateaste? Sí. Qué caladura. Sí. ¿Hiciste? Sí. Atajaba el tuit y Carrario. ¿La picaste? Sí. No, le pegué fuerte al medio de arriba. Pero siempre le pegas igual, porque le atajás a gol. No digas eso. Bueno, Pasarela hacía lo mismo, ¿eh? Le pegaba de la misma manera y hacía goles. Abreu también. No, Abreu le picaba. La pica. Pero siempre igual. ¿Quién pateaba al medio del alfil? Graciani le pegaba al medio también. Que cumpleaños el 6 de enero. Te amo, Alfil. Un abrazo gigante. Te amo, Alfil. Como por eso sos un rey. Te amo, Alfil. Qué genio que era. Yo en un momento fui Graciani. ¿Sabes? Lo más sencillo. En la reserva de Atlanta debutó. 5-0 contra el Boca. ¿Cuántos goles hizo? 5. Los 5. ¿Los 5 goles? Sí, señor. 16 años. Primera y Menotti lo llamó al juvenil. Dale. Dale. Vamos. Que vienen ahora con Messi. Dale. Alfil. Graciani. ¿Qué Messi? Graciani. ¿Quién te gustaría que fuera tu padrino artístico? De poder elegir. A ver. No, te pregunto. No, es libre, es libre. Graciani. Elegí un padrino Graciani. Artístico. ¿Sabes qué fue lo mejor que hizo Graciani en el partido de despedida de Pasarela, Boca River? Ser judío. Tienen un forcejeo y le pone una trompada en la cara a Pasarela y lo echan a Pasarela. Fue lo mejor que hizo Graciani. Juan Baba, me parece que no, después hizo un montón de goles. Saliva. Y a River y a Racing le hacían muchos goles. Sí, todo el tiempo. Y el último gol. El murciélago, le decía Araujo como si fuera él. No sé, la Mona Lisa. Dale, cara dura. Y le hizo un gol a Boca jugando para Atlanta, la Bombonera, gracias. Oh, y lo vi. Yo te la pego igual. Te amo, Alfil. Te amo, Alfil. Y lo más en serio, para así gritar te amo, mirás el micrófono. Sí, como Araujo. Te amo, Alfil. Y lo mirás a los ojos. Qué lindo. ¿Te bañarías con Alfil? Sí, sí. ¿Cómo que no? Sí, sí, cabo, sí. Ojo que lo tienes. No. No hay que decir nada de eso. ¿Curvé? No, no. ¿Curvé? Sí. Igual, no, él tiraba la diagonal siempre. Por eso le decían el Alfil. Es verdad. Era así. Alfil. Él inventa la jugada que después termina popularizando Messi. Messi, claro. Sí, claro. Engancha para claro. De la elude a uno. Hacia el centro. Elude a otro. Exactamente. Siempre lo dice Messi. Exacto. ¿El de juego que más orgullo tengo que salir de Atlanta cuál es? Sí. Artime. Artime. Voy un poco para atrás. ¿El Luis Artime? Gatti. Pero me estoy yendo para atrás también. Y bueno, ¿para dónde vas a ir? Atlanta. ¿Tiene mucho pasado? Tiene mucho pasado. ¿Cuándo se va a parar? Porque tiene un gran pasado. ¿Te acuerdas de Atlanta en primera? Tenía 10 años. ¿Se acuerda del teléfono de Pancho Ibáñez? 824. No te puedo decir más porque estaría diciendo. Si el teléfono de Dios, me acuerdo del celular. 479 y después era muy fácil. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Y el de tu casa Ramos, 654. ¿Vive alguien ahí? No, yo no. Lo puedo decir, 9172. Exactamente. Sí. Llamado el que vive. Mío no sabe ningún teléfono. El celular lo sé. A ver. 5064. Sí, lo sabe. Lo sabe, lo sabe. No puedo creerlo. 15504. Bueno. Además, no los miro nunca. No, si está llamo, el nombre, está guardado. Pero no sé qué me pasó. Yo casi que no sé mi teléfono. El de Fabregat. El tuyo. A ver si dudo con mi teléfono. El de Alfredo Oliveri, que trabajaste con él. No, no me acuerdo. El de Pablo. Lo crucé hace poco, Alfredo. Le mando un abrazo. Hace muy poco lo crucé. El de Pablo, me acuerdo de la casa de los padres. 502. El de Baiano. Villurquiza, ¿era? ¿Dónde vivía? Villa del Parque. Yo Villa tengo foto de la madre de Pablo desnuda. Yo también. ¿Qué? Todos tenemos. ¿Qué? La mujer de Pablo es fotógrafa. Ah. Y una vez necesitaba hacer fotos a una señora desnuda. Ajá. Pablo ofreció a su madre, la madre aceptó y le sacó fotos. ¿En bolas? ¿A la suegra? Sí. Sí. Uy, las vimos todos. Se hacen los modernos, muy viste, todo. Sí. Que era normal. Muy loco. Para, y Pablo posó desnudo para su mujer muchas veces también. Sí. Bah, eso no lo veo tan raro. Pero con otros ahí mirando. Espadeando. Sí. Los fotógrafos tienen una impunidad, ¿verdad? Sí. Con el cuerpo, sí, con todo es arte. Y te piden cosas al borde de lo inmoral. Sí, claro. En el momento de la sesión de fotos. Mordete un pezón. Sí. No, pará. Che. Pará. A ver, volcate un litro de leche encima. No, no, no, no, no, no, curso de fotografía. Curso de fotografía, sexo opuesto, mano a mano, termina en joda para mí. Claro. Como el profesor de guitarra. Claro. También, tango, mano a mano, profesor de guitarra termina en joda. Sí, clase tengo amigo profesor de guitarra que puede dar fe de eso, bueno. Muy bien. Clase muy de bien. Salsa. ¿Qué, lo quita? Miguel. Clase de salsa. Bueno, muy bien. Hay un rozamiento. Sí. Sí. Aparte en salsa hay que saber bailar, no hay que ser lindo. Sí, total, hay que saber mover las caderas. Exacto. Hay que saber bailar. Sí. Por eso el fulero va a aprender salsa. Es el único lugar donde se siente rey. Lo que más me gusta de los bailarines de salsa es que tienen mocasines, por ahí no los compran blancos y pintan unos con aerosol. Pintan los mocasines de blanco. A mí me gusta ese paso que hacen, que dejan pasar la mina por atrás y la cazan de la nuca. Sí. Es precioso. Es buenísimo. Es precioso, precioso. Sí, sí, me parece precioso. Imperativo. Eso y fajarla está al límite. Está al límite. Ah, está al límite de fajarla. Claro, eso y fajarla está al límite, claro. Eso es verdad. Vení para acá, ¿dónde va? Es borracho, ¿verdad? ¿Dónde va? No, pero a mí me gustaba cuando en las novelas la chica se iba y cuando daba media vuelta la agarraba la mano, el brazo, y la daba vuelta un poquito fuerte. Lo bueno de Canal 9, recordar novelas antiguas, es aquellos planos de la mina de espalda y el chabón hablándole atrás. Fuera el coco. No, buen poco. Las de Talía, están. Exacto. Y el otro día vi una conversación que ella se paraba en un lado y él atrás le hablaba. Entonces ella terminé de hablar, cuando él hablaba, él se iba hacia otro costón del costado del tapón. Hacia otro costado del tapón y se ponía de espalda y él iba atrás de vuelta de espalda. Y otra frase, y tuvieron una charla como de cuatro idas y vueltas de un lado al otro de un decorado que eran dos paredes, que era una porquería. Sí, ¿por qué no te quedas quieta? Estoy hablando, no sé si anoche o hoy a la mañana, pero vi una novela mexicana de una mujer que se tiraba por unas escaleras, atravesaba una araña. ¿Porque quería? No sé, caía. Y bajaba uno parecido a Mijares por las escaleras corriendo. Y en lugar de ver la mina cómo estaba, agarraba el teléfono y sin marcar decía: ¡una ambulancia! ¡Una ambulancia! Claro, tomar el pulso. Sí, llamá a alguien. Aparte, cuando alguien cae por la escalera, lo primero que marcás el 911. Cuando alguien cae por la escalera, lo primero que haces es morirte a risa, me parece. Cuando cae una mujer por la escalera, ¿no? Aparte, nadie cae por la escalera de punta a punta. La novela cae en una escalera de 80 metros de punta a punta. Te quedas 4 o 5 escalones, ¿no? Sí. Que roda como un boludo. Sí, sí. Yo sé mucho que no veo novelas, pero siguen repitiendo los clichés de quedarse paralítico, sí, ciego, sí, que atropella un auto. Ajá. Sí. Y en la de los pibitos de la tarde, esos que son todos lindos, y cantan canciones más o menos. Sí. En esa pasa siempre. No, la escena del capó del auto que va sobre el capó. Esa es hermosa. Esa está siempre. Que rueda sobre el capó. Sí. Y sabés que es un doble que se le ve a peluca. Y el accidente, que él la va a buscar y ella está doblando la esquina y cruza pelotudeando y ves que viene un auto. Sí. Corta a ella, viene un auto, corta a ella. Y ella, el auto frena, se agacha y la cara de ella asusta. Y hasta te dicen: hasta mañana. ¿Esa escena? Sí. Hay que matar a esos guionistas. No. Hay que matar a nadie. Hay que echarlos y que la familia se quede sin comer por meses. Fuerte, ¿eh? Y con esta prerrogativa nos estamos despidiendo. Quédense con los chicos de Metro y Medio. Leandro Aspis, hay que despertarlo para que produzca. Sé que las transiciones la pasa bárbaro. Lo odio, ¿sabes que lo odio? Como mi favorito es Araduc, a Leandro Aspis le tengo en cono. Mi favorito es Leandro y me encanta abrazarlo cuando hace calor. Sí, porque él transpira como un trombonista. Como el trombonista que es. Nos despedimos, gracias Juli y Seba. Se quedan con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Miércoles, muy dura que hoy. La Fragata Libertad está en suelo argentino. Julieta Luciana Pink, tus sensaciones. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! Hoy veía temprano un móvil de una señora. ¿Sí? Diciendo que estaba viendo los preparativos, que a la tarde iba a ir con amigas. Ajá. En vacaciones todo es un plan. Aparte que esto es realmente importante, que está de vuelta. No, que... no, todo es un plan. De eso estoy seguro. Todo seguro. Es un plan, pero esto es magnánimo para plan de Mar del Plata. Sí, estás en Mar del Plata, no sabés qué hacer. Porque de vacaciones llega un día que ya no sabes qué hacer. Sí. Te llega la fragata, llevas a los pibes. Sí. ¿A dónde vamos, papi? Ahora la Fragata Libertad. ¿Qué es la Fragata Libertad? No pregunto y mire. Ahora vas a ver. Ahora vas a aprender lo que es la Fragata Libertad. Vaga de porquería. Y los abrazos con los familiares, que eso siempre es lindo. Sí, siempre fue nota de noticiero la llegada de la Fragata Libertad. ¿Eh? Eso es verdad. Siempre fue nota. No es de ahora. Sí, siempre fue nota. ¿Sí? Siempre fue nota. Una mujer con un bebito en brazos porque se había ido embarazada. Y conoce al hijo ahí. Conoce al hijo ahí. Lloran y todo eso. Sí. Pero era un recuadrito en el diario después. Sí. Este año, por razones conocidas, se arma todo este festival. Tal vez un poco exagerado, ¿no? Pero todo lo que sea festejo no está de más. Ajá. Bueno, no molesta. Es una buena reflexión. Es en un lugar de veraneo, sí. Es en la costa. A la gente le gusta que le des una oportunidad también para celebrar. Me parece, ¿eh? No, está bien lo que decís. Está me bien. Parece. Todo lo que sea con alegría, bienvenido. Ajá, es cierto. Está muy bien, entonces. Tenés razón. No, estás mirando el monitor. Me decís tenés razón, está muy bien, ya te conozco. Dale vuelta, por hoy, favor. Llegué a la radio 5:30, hace una hora. Me habrás retado 6 veces, ponele. No. Sí. ¿Estás exagerando para el aire? No, de te verdad. Digo la verdad, sí. No te reté. Te dije, ¿te vas a sonar esa naricita? Porque estás... Hola, soy el hijo de Julieta, no, y los saludo a todos ustedes. Pero si me das una vuelta manzana, vamos a comprar agua a moco tendido. Cuando llegamos, te digo, ¿sabes qué? Pará en el baño directo y sonate esa nariz. Yo te voy a empezar a decir todo lo que me pienso. Me encantaría. Todo, pero todo, ¿eh? Pero me encantaría, todo, me encantaría. Todo te voy a empezar a decir. Me encantaría. Todo. Pero de, porque vos ves como eso como un reto. También, ¿eh? Pero voy quieras. A hablar de tus partes, ¿eh? Me has dicho, se te ve el bretel, gracias. No, no es nada eso. Bueno. No es nada. Bueno, pero no confundas reto con... Ok, sonate, no, si no quiero pelear, no quiero pelear, pero ya di vuelta al monitor. Te agradezco. ¿Listo? Listo. Me soné la napia. Listo, pero viste cómo me contestaste. Yo estaba hablando, hiciste un bache y dijiste, ok, sí, muy bien entonces, sí, esto, nada más, ah, tranqui. ¿Crees que me tome el día? Para nada, quiero que charlemos, todo lo contrario, quiero que charlemos, claro. Charlemos. Claro, entiendo, ¿querés tomarte el día vos? No, no, todo para lo contrario, nada. Para nada. Charlemos. Bueno, ¿fuiste a lo de Bonadeo o no hay Bonadeo? No, no hay Bonadeo. Ajá. Hace 2 semanas, bien. 3 semanas. ¿Seguís en 2013 en Bonadeo? Sigo en 2013. ¿Hace cuánto estás ya en lo de Bonadeo? 6 años. Ah, bastante. Sí. El primer año de Metro y Medio fue. Ah, bastante. Que arranqué. Entonces, digamos, ¿Despertate es lo mismo que Metro y Medio? No es lo mismo, para nada. Bueno, pero la cantidad de tiempo es la misma. No, para nada. Me acuerdo el día, yo estaba engripado, estaba fiebrado, no vine a la radio y me llama Bonadeo por teléfono. Uh-huh. No nos conocíamos, nos habíamos visto un par de veces. La voy a llamar a Julieta para Despertate. ¿Te molesta? Me pregunta. Sí. ¿Qué le dijiste vos? Le corté el teléfono. Bien hecho. Dije, no, le digo, la verdad, Julieta no me pertenece. Perfecto. Por favor, llamala. Por favor, llamala. ¿Vos considerás llamala? Obviamente me puse celoso. Sí. Obviamente sentí... Hubo desplantes. ¿Eh? Hubo desplantes. No entiendo. Bueno, da vuelta al monitor de nuevo, pero para adelante. No entiendo. Nada. Sentí que esto se terminaba. Uh-huh. Es algo que siento hace rato igual, ¿eh? Pero si no se terminó cuando en X4, en la radio anterior, ibas a venir acá con Matías y todos, y me dejaste, y después algo no te cerró y volviste, ¿por qué se iba a terminar? No. Porque tengo otro trabajo. Primero no me dejaron venir. No es que no vine. No me dejaron venir. Falluto. Mirá que bien salió todo, ¿no? Qué bien, a fuerza de golpe. Punto uno. Si era por vos. Punto dos. En la otra radio me echaron. Sí. ¿Y vos? ¿Qué me dijiste? Quédate acá que yo te chiflo cuando consigo lugar. ¿Solidarizaste conmigo o no? Vos te quedaste con ese horario. Seguí tus instrucciones. Te quedaste con ese horario. Seguí tus instrucciones. Pero te dije eso para que me digas no, renuncio. ¿Te diste cuenta? No. ¿Te diste cuenta? No, te conozco. Bueno, 6:30 de la tarde, 33, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor. Mucho tres. Mucho tres. ¿Sabés con quién tengo ganas de hablar hoy? ¿Con quién? Con gente... Buena pausa. No, estoy tratando de explicar. Me gustó. Con gente... que labura de lo mismo que sus padres. Sí. Que labura con sus padres. Sí. Pero gente mayorcita, ¿eh? Uh-huh. Peluda. Claro. Que tuvo la oportunidad de dar el volantazo y decidió quedarse bajo claro. el ala. Y le gusta. Sí. Y no, nadie lo puede culpar por eso. Sí. Me parece bien. Para preguntarle, ¿tu papá te tiene en blanco? ¿Cómo es la situación? ¿Te paga a término? Por ejemplo. ¿Estás pensando en heredar? ¿Cómo evitan el tema laboral en fiestas familiares, por ejemplo? Sí. Si es que hay que evitarlo, tal vez no hay que evitarlo. Sí. ¿Qué pasa cuando surge algo interno? Porque a partir de ahí surgen muchas peleas familiares. Después. Sí. Hermanos que no se hablan, padres e hijos que no se hablan, trompadas, juicios, juicios. Liquidaciones mal hechas. Sí. A mí, que soy su familia. Se liquidó mal, por ejemplo. O cuestiones más pequeñas, como por ejemplo, che, mañana Semana Santa. Sí. Entonces trabajan, no sé, dos hermanos y el padre. Y un hermano dice, che, yo tengo un local de ropa que no lo pueden cerrar en feriado. Sí. Yo me quiero ir a Santa Teresita, dice uno. Y ahí empieza el quilombo. Y ahí empieza. ¿Quién se queda más en el local? ¿Quién está más? Claro. ¿Te tenés que tomar esto en serio? Sí. Uno de los socios ahí de padre e hijos está bajando una empleada. Mm. Habíamos dicho que empleadas no. Sí. Bueno, pero me enamoré. Me enamoré. Claro. Uno de los hijos llega tarde. Ajá. Siempre. Siempre. El primer día me hago el boludo, el segundo día, el tercer día te digo. Sí. Juan Carlos. Está llegando tarde todos los días. Está llegando tarde. Está llegando tarde. Cámaras de seguridad. Sí, ¿no? Descubren a uno. Controlando a los hijos. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes quién se queda con las orejas así? ¿Quién? El integrante de la familia que no trabaja en el local. Porque van todos a llorarle a ese. Claro. Entonces dicen, no, hoy Nacho en el trabajo hizo tal cosa, Leandro hizo tal otra. Yo trabajo de otra cosa y me tengo que fumar todo tu problema. Yo les dije que no se junten para trabajar. Sepárense. Yo se los dije. Dividan todo por dos, sepárense. Ya nunca va a quedar igual. Después de esa separación nunca va a quedar igual. Justo Año Nuevo le va a empezar a pasar en otro lado. Bien, acá no hay integrantes de Metro y Medio que hayan laburado de manera permanente con familiares. No. Alguna vez yo ayudé a mi viejo, pero muy poco. Yo también. Yo no servía. Todos alguna vez ayudamos en algo. Pero laburo permanente, nadie. No. Nadie. ¿Ok? Nadie dice nada. En otro lado es que no. Entonces, por un lado quiero hablar con esos que trabajan con los padres, o con un tío, o con un abuelo. Sí. Y por otro, los que trabajan de lo mismo. Tu papá es abogado y vos sos abogado. Sí. No laburan de lo mismo, pero sentís que tu viejo te está mirando con la varita. No, con la lupa. Sí. Ahí está. Sí. ¿Podemos hablar de eso? Me encanta. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Seba, Juli, soy Leo de Lomas. ¿Y? Y bueno, es un garrón. Trabajo, tengo 41 años en este momento. Sí. Mi viejo me mandó a laburar a los 13, calabrés mi viejo, en un taller metalúrgico. Sí. Me mandó a agarrar viruta. Ajá. Bueno, desde ahí hasta ahora sigo laburando ahí. Con el agravante de que mi viejo tiene dos hermanos, o sea, mi jefe es mi viejo y mis dos tíos. Y a su vez tenemos dos primos laburando, o sea que mis socios futuros son mis dos primos. Claro, bien familiar el tema, bien tano, bien familiar. Pero por ejemplo, entre lo peor que me pasa es, todos, absolutamente todos los parientes odian el fútbol, lo odian a morir. Yo soy fanático de los Andes, enfermo. Los Andes. Sí, los Andes. ¿Sabes que nunca fui a la cancha de los Andes? No, yo te invité, un día estabas en Atlanta, fui yo a Atlanta, hablamos y te dije tenés que venir y me dijiste que sí, pero que nunca había sido y que ibas a volver en la próxima y nunca más viniste. Voy a ir, de dato la me invita siempre también. ¿Viste? Leo. Sí, venite, esperá. ¿Y alguna vez se te ocurrió la idea de renunciar? Muchas veces. ¿Y lo propusiste? ¿Le dijiste a tu viejo un día no quiero laburar más con vos, papá? Sí, me puso la cara se le cae. Creo que fue eso lo que me frenó, porque en realidad como que había un proyecto para hacer propio en una ferretería industrial, digamos, algo ligado al laburo nuestro, y se lo comenté porque tenía que blanquearlo el tema. Yo lo estaba laburando por atrás y en un momento fui y se lo blanqueé. Y no, el tipo puso una cara que digo, no, acá... Pero hoy a los 41, Leo. Sí. Ya, digamos, ya estás peludo vos. No, y no tal cual. Entre cano, te diría. Pero viste, después pasa algo que tiene que ver con el afecto. No me imagino laburando en otro lado. Claro. Después, por ejemplo, todos los que pasaron por el taller, ejemplo, mi hermano o otros primos, terminaron detestándolo. Mi hermano lo detesta, decía que soñaba la noche con que los tornos lo atacaban. Tenía pesadillas. Y o sea que o te quedabas o lo detestabas. Bueno, yo opté por la fase esta de quedarme. Pero hay mil anécdotas de estas así, familiares, que ¿viste? ¿Y tu viejo te paga un sueldo? ¿Vas a comisión? ¿Cómo es? No, me paga un sueldo en blanco, pero ponele ahora. Pues mirá la que me pasa hoy, precisamente. Tengo incapacidad auditiva, provocada por los ruidos del laburo. ¿Qué hago? ¿Voy y le reclamo a la RT? Claro. ¿Vos qué harías? No sabés qué hacer. Y no sabés. No. Antes de reclamar la incapacidad auditiva, tengo que preguntar si esto puede afectar al taller. No, pero habla con tu viejo, tal vez tu viejo te puede pagar ese tratamiento sin ir a lo legal. Pero surgen estos inconvenientes que digamos, cualquier otra persona normal en una situación de una reacción de dependencia normal es automático, digamos. Tenés claro. un problema de una... Obvio. Yo no falto desde hace, qué sé yo, no sé, no me acuerdo, 10 años, porque con fiebre voy a laburar. Conjuntivitis. La viruta te provoca conjuntivitis. Con los ojos todos rojos te vas a trabajar igual. Uy, por no puedes faltar, pues todo familia. Claro. Llegás, un día faltaste y al otro día te están mirando mal, ¿eh? Porque ya, además tenés la obligación todos los días llegar temprano. 7:20 tengo que estar ahí. 7:20 Los Andes. Y recién llego al taller, venía escuchando en el auto y digo, no, esta es la mía. Leo, este es el caso. Leo, los Andes es tu salvación, Leo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y mirá que tenés mujer? Yo no soy del Barcelona. Tengo mujer, tengo dos hijos, arrastro a mis dos hijos a la cancha de los Andes. El más chiquito ya no quiere saber más nada, el más grande me está siguiendo, pues no sabe lo que me cuesta. Y claro. Yo soy de los Andes y toda mi familia del lado de mi mujer son todos hinchas de Banfield. Imagínate, Banfield jugando una Copa Libertadores claro. y nosotros perdiendo con San Carlos de local. Claro. ¿Y cómo le remas? Imposible. Claro, ¿viste? Te iba a decir eso, yo no soy del Barcelona, pero los Andes tampoco te dio muchas alegrías últimamente. Bueno, Atlanta, digamos, estamos por el mismo caso. Vamos, pero estamos primero por ahora. Sí, sí, pero el último ascenso a primera, digamos, entre los dos, en el 2000 ascendimos nosotros, ustedes ya ni me acuerdo. ¿No? 83. Jugamos. Un abrazo, Leo. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Menos 10. Andrea dice, están hablando de mi vida en Metro y Medio. Trabajo con mi papá en un local de ropa, muy heavy metal, toda la relación padre-jefe. Aparte, ¿cómo haces? ¿Le pedís un aumento? ¿Se lo da solo? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es raro, ¿no? Porque con las personas que más tenés confianza es cuando es más difícil. Juan de la Paolera, un apellido, un gran escritor, se llama de la Paolera, dice, hoy cumpleaños Canigia, contá la historia con Apo. Se paró, se va. Un día lo llamo a Apo, un 9 de enero. Llámalo a Apo. Y me atiende. ¿Sabés cómo me atendió? ¿Qué me dijo? Nene, hoy cumpleaños el pájaro Canigia. Jugaba bien los partidos difíciles. A veces lo extraño. ¿Sabés dónde lo llevo a Canigia? ¿A dónde? Yo, acá. En la tetilla. En el corazón. Ah, en el corazón. En el corazón. El corazón. ¡Te quiero, Cani! ¿Canigia o Graciani? Graciani. Pero bueno, Canigia lo llevo en el corazón. ¿Canigia o Messi? ¡Ah! Me dije, ¡ay! ¡Qué difícil! Porque te digo. ¿Canigia o Messi? Te digo lo que pasa. No quiero resultados. Pará, déjame charlar. Yo quiero charlar con vos. Vos nunca querés charlar. Tenés razón. No me tenés paciencia. Dale. Esto tiene que ver más con mi generación. Crecí con Canigia en la selección. Representa el gol a Brasil, el gol a Italia. Canigia representa, Messi. ¿Sabes qué representa? En el 94 cuando... ¡Diego, Diego! ¡Eso! ¡Ay, por favor! Eso, sí, soy de manual. No, Maradona le hace el gesto con las manos tranquilo. Sí. Mira, al costado le pone el padre. Canigia o Messi, no llores. No llores, elegí. Ay, es muy difícil, Canigia, no, Messi. Elegí. Es muy difícil. Pero elegí. ¿Tu papá o tu mamá? Elegí. ¿Tu papá o tu mamá? No. Bueno, estamos en la misma. Gente que labura con... ¿Quién sería tu papá y quién tu mamá? Messi y Canigia. Messi, mi vieja, Canigia, mi viejo. Bien. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Insiste? Insisto, claro. Estas son las cosas que me van a... No, no pasa nada. Estas son las cosas que me van a... Es enero. Sí. Están las líneas trulas, trulaslas. Está la fragata Libertad en la Argentina, ¿eh? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Buenas. Sí, ¿quién habla? Gastón. Bienvenido, Gastón. De acá, de Seiza. De acá de Seiza. Sí. Para vos es acá, para nosotros es allá. Gastón, estás en un barrio privado, estás en el aeropuerto Ministro Pistarini. En ninguno de los dos. En ninguno. En el barrio. En el barrio. ¿Vivís cerca de la casa de Maradona, Gastón? 30 cuadras, más o menos. ¿Lo viste alguna vez? No, nunca, nunca. ¿Fuiste a comer al mangrullo? Sí, por supuesto. Muy bien. Gastón, te escuchamos. Nada, trabajo con mi viejo hace 6 años. Por suerte no es relación de todos los días, pero 2 o 3 veces por semana sí. ¿Y de qué es el laburo, Gastón? Cadena de farmacias. ¿Cadena de...? Ah, ¿la tienen? Sí. No, 3. Ya más de 12 cadenas. Ah, ok, ok. Bien, ¿y ustedes dos son los encargados generales o hay otros? No, hay... Él, bueno, es encargado general y después viene otra persona más y después yo. ¿Y qué tal esa persona en el medio? ¿Es a favor o es en contra? A favor porque hace que la situación de los dos no sea tan directa, digamos. Claro, él está con los huevos inflados también, el que está en el medio, dice. Claro. Tengo que negociar entre el padre e hijo, dos grandotes. ¿Vos cuántos años tenés, Gastón? 24. Ajá. ¿Y vos querías laburar de esto? ¿No te salía un laburo y tu viejo te lo ofreció? ¿Cómo es? No, la verdad que me de chiquito que iba a trabajar con él y bueno, no estudio, entonces a trabajar. ¿Y te llevas bien con tu viejo? Sí. Ajá. Al no vivir en la misma casa, cuando nos vemos aprovecho más el tiempo. Claro, ¿y te paga un sueldo? Sí, por supuesto, en blanco, todo. Ajá, ¿y estás de acuerdo con lo que te paga? Sí, por ahora sí. Ajá, ¿alguna vez le tuviste que pedir aumento o siempre vino de él? No, siempre vino acorde al resto de los empleados. Ajá. Claro, ahí te trata como uno para más. Todos. Te trata como uno más. Tal cual, el trabajo es uno más, no es papá, es hombre de él. Uh-huh. No es nada. ¿Y alguna vez te retó delante de todos? No, porque no tuvo justificación para retar adelante de todos, pero no sé, corrección y eso sí. Claro, bueno, está bien, este es un caso. Listo, casi normal, no se sufre tanto. No, por suerte no. Bueno, el abrazo, bien. Gastón. Gracias. Hasta luego. Chao, viejo. Nicolás dice: soy el cuarto ingeniero en la misma familia, todos en la misma empresa, una cosa de locos. Rara, sí, más ingeniero. Ingeniero. Mami. Discutí con un ingeniero. Oh, trabajos familiares, comparten con padres, con hermanos, con tíos, con abuelos. Esto repercute en la vida íntima. ¿Sí? Okay. Hola. Hola. Sí. Martín habla. Martín, bienvenido. Fíjate cómo llaman hombres, ¿eh? Sí. Fíjate. Martín. Escuchamos tu historia, Martín. Bueno, mira, lo mío es un poco, más de lo mismo, pero me refiero, hay una cosa que es muy curiosa, que yo empecé a laburar con mi viejo cuando tenía 17 años, estaba en el colegio todavía, y es el único laburo que tuve. O sea, no conozco lo contrario. Mm. Claro, para vos es lo normal. Ya ahora tengo 40. Entonces, lo que me pasa es un poco que viví prácticamente lo que todas las personas viven en su laburo, pero en este caso siempre fue un laburo familiar. Con mi hijo tengo una excelente relación y lo adoro, la verdad que nos llevamos bárbaro, pero no conozco otras cosas. Entonces, eso me llevó, obviamente, a muchas veces de repente, siendo también el hijo del dueño de la empresa y demás, y trabajando con otras 15 personas que no son familiares, es una situación muy extraña, porque de repente vos en el laburo tal vez tenés compinches, tenés amigos, no sé, haces alianzas que de repente, cuando yo, como decíamos antes, uno tenía que ir a buscar o pedir un aumento de sueldo, lo que sea, bueno, yo no sabía un poco de dónde agarrarme. Claro. Lo bueno es que hice muchos años de terapia al respecto, y ya que me está escuchando mucha gente, calculo, me gustaría transmitir algunas cosas. Adelante, Martín. Adelante. Y facilitar un poco. Adelante, Martín. Adelante. Sí. Mira, yo creo que, o sea, más allá de eso, hay que entender que en realidad el laburo familiar es una convivencia. Pasamos por ahí, como toda convivencia, tiene cortocircuitos y demás. Pero por sobre todas las cosas, mira, algo que siempre insistí mucho y me fue muy bien con esto es que hay que comunicarse con el otro. O sea, yo con mi viejo buscaba espacios y íbamos a comer, o en casa también hablábamos. Y además, te cuento una cosa, hasta que me casé, yo pensaba, mi viejo me despertaba a la mañana el despertador, desayunaba con él, íbamos juntos al laburo, a veces a mediodía comíamos juntos, estábamos todo el tiempo juntos en el laburo, después volvíamos a la casa de mis viejos, comíamos juntos, ¿viste? O sea que era bastante... Muy pegote el tema. Pará, y cuando te casaste, Martín, tu mujer... Te empezó a decir, tu viejo te paga poco, tu viejo te maltrata, pedile a tu viejo tal cosa. Dejá ese trabajo. Sí, mira, en realidad maltrata no, porque nunca hubo maltrato ni... Pero sí, de repente, ella me hablábamos mucho, seguimos hablando mucho al respecto, y sí, lo bueno es que todo lo contrario. Ella, bueno, también tiene una empresa familiar, pero trabajó siempre en forma independiente. Entonces sí, me decía, no, mira, bueno, ya, o sea, tenés que pedir el aumento... Bueno, cara de hierro, ¿viste? Y andá y pedilo, o sea, no hay... Porque se cruzan los sentimientos, realmente es bastante... Mira, si querés que, para que no se me vaya la idea de la cabeza, lo que te comentaba antes con las sugerencias, una que también me ayudó mucho es, como te decía antes, comunicarme, o sea, hablar las cosas. Realmente sacarse la idea de que, no, porque el otro piensa que yo... O sea, los seres humanos no leemos mentes y realmente, ahora en serio... muchas veces uno cree que o piensa que la otra persona o se va a ofender o tal cosa o tal otra, y el diálogo creo que ayuda y ayuda muchísimo. Y otra cosa, muy bien, siento que te lo estás diciendo a vos, Martín, también. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Que ayuda mucho, en serio, es entender que la otra persona no es perfecta, ni uno espera que tampoco lo sea. Ni tiene por qué adivinar. En mi caso, mi viejo siempre fue complejo de cada uno, de un punto... cierto modelo o cierta imagen que en algún momento uno lo idolatró y lo tuvo ahí arriba, y después claro empezás sobre todo en la adolescencia, que empezás con la rebeldía con los viejos, imagínate lo que es empezar a encontrarle fallas laburando, ¿viste? Bueno, Martín, muchas gracias, viejo. Bueno, como no te escucho bien, que muchas gracias te decía. Ah, bueno, saludos, unos capos los muchachos, ¿eh? Y Juli también, una genia. Ah, ok. Gracias Martín, hasta la próxima, viejo. Hasta luego. Le gustaba la charla, Martín, de hecho habla tanto con el padre. Escuchás tanto a tu vieja hablar, porque vas a escuchar a este pibe. Dijiste. Última, una más, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Natalia, me llamo. Natalia, muy ¿cómo estás, Natalia? Bien, bien. Bueno, nerviosa. A ver, contanos, Natalia. Yo trabajo con mi papá, tengo 25 años, tenemos una pequeña financiera, una mesa de dinero, y es una cagada. Sí. Está todo bien, un montón de cosas, pero hay muchas otras que no está tan bueno. Pero pará, cuando vos decís tenemos una mesa de dinero, que ya es un ámbito complicado. Claro, por eso. Cuando decís, pará, pará, Natalia, cuando decís tenemos la mesa, ¿la pusieron juntos o ya la tenía tu viejo y viniste vos? No, la tenía mi viejo, yo me puse a trabajar ahí. Y nada, estoy todos los días con él y encima vivo con él también. Entonces es todo el día con tu papá. ¿Y qué hace la mesa de dinero? Sí, se cambia plata, se presta, se cambian cheques, un par de cosas así. Medio turbiel y no. Exacto. Turbieli, pero turbieli. Bueno, la cosa es que es una cagada, bueno, con el viejo. ¿Por qué? Me gusta. ¿Por qué? Y porque es lo que hablaban todos la gente antes. Cuando tenés un problema, cualquier persona normal va y lo habla con... Hacer lo que tenés que hacer. Acá no te puedes cagar en tu papá, no podés hacer un montón de cosas. Tenés que pensar en tu familia, en que, bueno, en cómo repercute y además... Los problemas del trabajo se trasladan a la casa. Claro. Y viceversa. ¿Y no pensaste en trabajar de otra cosa o con otras personas? Sí, pero la verdad eso está también. Los pros que tiene trabajar con un padre, no encontrás en otro lado. Bueno, entonces, son más que los contras, bancate la pelusa, Natalia. Exacto, no me queda otra. ¿Y cuáles son los pros de laburar con tu viejo en eso turbio? No, más allá de eso, es cuando tenés que un turno médico... Te vas, cuando tenés que hacer algo, me voy. Ahora viene el verano, me tomo el viernes, ya me voy. Sos una malcriada. Sí. Natalia, sos una malcriada. Un poco. Bien, ¿y te paga sueldo, van a comisión? ¿Cómo es ahí? No, lo que hago yo, me saco yo lo que quiero. Dejate de chat, ¿qué venís a quejarte? Salé. No, bueno, pero siempre me dice. Salé de acá, un beso, Natalia, chao. Y ella saca lo que quiere. Qué barba. ¿Cuánto querés? Es joda esto. Es joda. A ver, buenas tardes, buenas noches. Sí. Hola. Sí, ¿quién habla? Natalia, otra vez. No, Mariela es mi nombre. Vale, es lo mismo. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, todo bien, muy bien. No puedo creer, es la primera vez que me puedo comunicar. Bueno, te queremos mucho. Sí. Mariela, ¿con quién trabajas? Trabajo con mi viejo hace 6 años. ¿De qué? Tengo 32, es una empresa textil, hacemos uniformes de trabajo, ropa de trabajo. Mamelucos. Exactamente, mamelucos, camperas, un poco de todo. ¿Y te acordás el día que tu viejo te dijo, Mariela, quiero que trabajes conmigo? En realidad fue al revés. Yo trabajé 10 años en publicidad y un día lo senté y le dije, quiero laburar con vos. Y para mí es lo más laburar con mi viejo. Mirá qué bien. Pero mirá si tu viejo te decía no. Yo creo que él lo pusiste en una presión. Es raro decirle un hijo no. No, yo ya lo venía sintiendo hace rato. ¿Y en publicidad qué hacías? Y en publicidad trabajaba en una central de medios. Ajá. No, ni preguntaba. Trabajé 10 años en 3 centrales distintas. Sí. Y me motivaba mucho verlo a mi viejo. Y un día dije, ¿por qué no seguir la empresa familiar? Hay una relación muy edípica ahí también, ¿no? Puede ser, mi marido me lo dice constantemente. Un marido en el medio, qué bardo, Mariela. ¿Y tu marido qué hace? Bien. Mi marido es publicista, lo conocí trabajando en agencia. ¿Es Agulla y Bachetti o uno de los dos? No, él ahora se pasó como un jefe de publicidad. ¿Es Agulla y Bachetti? Decinos la verdad, ¿es Agulla y Bachetti? No. Dale. Bueno. No es Agulla. ¿Y Bachetti? ¿Y Bachetti? ¿Y Bachetti? Yo vengo escuchando en la radio que para todos es un plomo, que trabajar con la familia, y la verdad que para mí es una experiencia espectacular poder aprender y a su vez enseñarle a mi viejo y hacerlo juntos el camino. Mariela, ¿y tenés un sueldo fijo? ¿Sacás lo que querés como la chica anterior? No, tengo parte fija que es la menor y después el resto es todo variable en función de lo que labure. Ajá, ¿y nunca hubo ningún problemita? De guita no. Menos mal, ¿no? Menos mal. Y es complicado cuando arrancas a hablar. Él está acostumbrado a que todo se haga imagen y semejanza, después de muchos años, con lo cual querer plantear algo distinto, a veces hay que sacar varias barreras. Pero pico y pala, año a año vamos llevando un poco la tendencia con gente joven, formando equipo joven y pateándolo para adelante. Pero ¿y alguna vez vos, está muy bueno, vos querías echar un empleado y tu viejo no, o viceversa? viceversa, sí, ha pasado. Uy, ya no me acuerdo qué caso era viceversa. El padre. Ah, y... No, quizás que yo haya querido echar y de repente él no, pero pero sí, sí, sí, hemos tenido más de una discusión y peleas en el medio, pero más constructiva. Mariela, ¿tenés mamá? Tengo mamá. ¿Y tu vieja está celosa de esto? Y la relación que yo tengo con mi padre siempre en todos los ámbitos me han hecho algún comentario, pero no, con mi vieja me llevo bien, es más. No, la pregunta fue otra, la pregunta fue otra, si tu vieja está celosa. No, creo que no. Yo creo que sí. No, creo que mi marido yo también, creo que sí, dos a uno. Sí, y tu marido también. Sí. No me extrañaría, marido, no me extrañaría que un día llegues a tu casa y tu marido está con tu vieja en la cama. No, y sí. Y sí. En un emprendimiento te creo, cama. Sí, qué tipo de mierda. ¿Tenés hermanos, Mariela? Tengo una hermana más grande. Ajá, y no está celoso, no le importa nada a tu hermano. No, mi hermana es la pacífica, mi hermana es docente, es mediadora, ¿no? Agua y el aceite. Mariela, un beso en la frente, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. ¿Cuál es agua y cuál es aceite? La verdad es que no lo sé. No lo sé, como la de Cali Arena, tampoco no, lo sé. No, no sabes. Libertad dice, se llama Libertad, para empezar como la hermana de Mafalda. Como el Blanc. Dice, trabajo como la fragata. Claro. Trabajo con mi hermana, que dice paritaria, no que se llama paritaria, es la hermana. Dice, che, ¿nos aumentamos? Sí, sí, dale. La última, si no llegamos, vemos el mes que viene. Muy bien, es el ideal. Va a ir bien esa empresa, sí, seguro. Sí, ¿no? Yo creo que es sí. Muy bien. ¿Trabajarías conmigo? Sí. Mirá lo que es. Sí. Esto es trabajar juntos. Pero lo tomás como un laburo. Sabía que ibas a caer en la trampa. No, hace 10 años. No te diste cuenta. No te diste cuenta. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un son las 6 y monedas empieza metro y medio. Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde, 53 minutos en la República Argentina, 33 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga familiera se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que cree que emboca bien los papelitos en el tacho de la basura. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio. Por aquí, por Metro, buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! Yeah, yeah. I don't know my ring, yeah. You know you el hombre suburbano, el hombre suburbano de Papo, pero no es el hombre suburbano de Papo, es Silo Green, que abre el metro y medio del día de hoy a las 6 de la tarde con 56 minutos en la República Argentina. Run, Rodolphe, run, como la película Corre Lola Corre, pero con Rodolphe, con Raúl. 4 minutos falta para las 7 de la tarde. El saludo a Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí lo veo a Leandro Haspis, al conde Alberto Ezequiel Araduca, armando planes para Mar del Plata. Está la licenciada Denise Skurnik, y ahí están Martín Reich y Pablo Fábregas, que se van a sumar a la mesa de metro y medio en cualquier momento. Hoy es miércoles de Gorda con Helado, hoy es miércoles de Pecadores, hoy es miércoles de Arquitecto y es miércoles de Cadena Nacional. Va a haber Cadena Nacional, como siempre, en el horario de Metro y Medio. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Metro Medio, una contestadora, que es el 4010-7272, y un directo, que es el 4010-7267. Como casi todos, pero como casi todos los días de tu vida, es Metro y Medio, por aquí por Metro, hasta las 9 de la noche, hoy en Buenos Aires, mañana en Buenos Aires, el viernes en Mar del Plata, y para todo el mundo, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en Arena Beach, Rotonda, El Faro, Ruta 11, las playas al sur. Ahí vamos a estar el viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y el sábado, solo para Mar del Plata, de 14 a 16. Vamos a hacer un metro y medio a la tarde, más tempranito, con el mar delante de nuestros ojos. Y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio, ni un contrato social. Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Con hoteldespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hoteldespegar.com tiene para vos. Hotel en Cancún, 4 estrellas desde 148 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Playa del Carmen, 4 estrellas desde 192 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Cartagena, 3 estrellas desde 389 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Algo más que playa. Ronda Villa Marítima. Un exclusivo complejo de casas ubicado en Chapadmalal. Unidades con entrada independiente. Seguridad y estacionamiento en el exclusivo balneario Cruz del Sur. Ronda Villa Marítima. Todas las comodidades y el confort que necesitan tus vacaciones. Más que playa. Ronda Villa Marítima. Ruta 11. Incluye servicio de mucama diario, desayuno y una carpa. Encontranos en YouTube y en Facebook. O ingresa a rondachapadmalal.com.ar. Este verano, ¿viajas a la playa? Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Verano 2013, enero. Metro. Arena Beach presenta. Live. Viernes 25 de enero. 15 horas. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canje tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Jeva, Auspicio Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial, Cerveza Especial Premium Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Tom Cruise es Jack Richard, un justiciero fuera de la ley. Si te busca, te lo mereces. Jack Richard. Acción y humor con un Tom Cruise único. Estreno 10 de enero solo en cines. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este jueves y viernes, 3 más 1 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además, milanesa por kilo a solo 29 pesos con 90. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de enero en los locales de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. ¡Esa! ¡Qué grande! ¡Soy un campeón! Esquivé todos los obstáculos y llegué a las 8, señores. ¡En punto! Para desbájese del escritorio. ¿Dónde se piensa que está en un podio? Acompañamos a los mejores pilotos del mundo, a los del Dakar y a vos. Ahora con Visa podés llevar toda la seguridad de Michelin hasta en 12 cuotas sin interés. Michelin, proveedor oficial del Dakar. Promoción válida para República Argentina entre el 21 del 10 de 2012 hasta el 28 del 2013 para neumáticos de auto y camioneta de la marca Michelin. Válido para tarjetas de crédito Visa emitidas en la República Argentina, exceptuando Visa Comercial. Consulta bases y condiciones. Revendedores adheridos en www.promomichelin.com 0800-666-4243. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Back to the city. Quedo escuchando. Y ya. Siete de la tarde, 2 minutos, argentinos, estamos en el aire, con 30 grados, 3 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En el blog de Metro y Medio pueden encontrar el collage de Julieta Luciana en metroymedio.metro951.com. Ahí está la mesa. Soy Candela, tengo 9 años, 10 años, y acá estoy en el auto con una amiga. Y no podés llamar cuando manejás, Candela. Pará. No, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No le interrumpa. Candela, y acá estoy en el auto con una amiga, Ivonne. No sé por qué se llame. Te quiero, Juli. Te amo, Juli. Te amo, Juli. Qué linda. Vos tenés que hacer un programa infantil. Iván. Y no nos falta mucho. Ajá, la tarde de Julieta. A la Duca estará adentro un muñeco. Sí. Todos los metro y medio para mí lo tendremos que hacer. No hace falta que esté adentro. Le cambiamos la cabeza. Sí. Tiene un poco. No, la cabeza queda. Bueno, entonces queda él. Queda Raduc. Perfecto. Lea también. Y se llama Raduc. Es un muñeco que toca el trombón. Bueno, las obras de arte para mí no se explican, y eso es lo que hizo Julieta con una mesa. Mira, qué lindo. Para mí tenés que exponer. De acá, ¡qué lindo! De año, esto recién está empezando. Sí. Eso que no me afeité hoy, ¿eh? Voy a hacer una muestra. Tenés que hacer por lo menos una obra por mes. Sé que a los artistas no se les exige eso. Sí. Pero en este caso lo vamos a hacer. Se llama rock decoupage lo que estás haciendo, me parece. Rock decoupage. O decoupage. Rock. Sí. ¿Harías eso o no? Y no me gustaría ponerme la meta. Bueno. No me gusta ponerme meta. Ponete meta. Dale, dale. No, ponete una meta. Es una mesita que estaba media cachuza y la intervine. La pueden ver en metroymedio.metro951.com. Uh-huh. Decíamos que hoy cumpleaños el pájaro, Claudio Volcanigia, el hijo del viento. Hola, pájaro, ¿estás ahí? No. Ah, pensé que venía una nota, perdón. Me ha encantado. Me ha encantado, pero como a veces triunfa la producción, hoy fracasó. Oh. ¿Dónde está Canigia? No lo sé. Los hijos están acá. Ezequiel Araduc. Presentarse en el estudio. ¿Puede ser que en este preciso instante Canigia esté desnudo en posición fetal en algún ángulo de un hotel solitario? A continuación, dirigida la palabra Alberto Ezequiel Araduc. ¿Por qué no lo tenemos a Canigia hoy en el aire de Metro y Medio? ¿Verdad? Lo estuvimos buscando hoy durante la tarde. Hablé con un productor de un conocido programa de televisión en el cual estuvieron sus hijos. Uh-huh. Y me dijeron que... ¿Por qué no puedes nombrar el programa de Tinelli? Porque siempre queda mejor el incógnito. Sí, es incógnito. ¿En qué programa estuvieron los hijos de Canigia? Y me dijeron que Claudio Paul Canigia está en Marbella. Sí. Y ahí está viviendo 6 meses en Marbella y 6 meses en Argentina. Y en este momento está guardadito y no está dando notas. ¿Está separado de la mujer? Eso no te lo llegué a averiguar. ¿Y qué hiciste para conseguir la nota? ¿Solo hablar con el productor de Tinelli? Hablé con él. También estuve en contacto con un jugador de fútbol que ha venido al programa. ¿Qué jugador? ¿Ayala? No. ¿Goycochea? No. ¿Qué jugador? ¿Vos sos boludo? ¿Qué jugador? Pedro Troglio. Ajá. Muy bien, porque muy bien. Surgieron juntos en River, los vendieron al Verona de Italia. Muy bien. ¿Por qué muy bien? No. Pueden no haberse visto en los últimos 25 años. Pero bueno, años. La DUC buscó un contacto. Ajá. Es probable que no se hayan visto en los últimos 25 años. No, no, estuvieron en contacto, estuvieron en contacto. Sí. Y bueno, y no. ¿Cuántos no tweets le mandaste a Canigia? Le mandé. ¿Cuántos? A Canigia, personalmente ninguno. Ah, oh, pero pará. Me acaba de contestar. Y están visibles, se pueden ver entrando a mi usuario de Twitter, los tweets que le mandé a Axel Canigia. No, a Canigia. Pará. Al pájaro. Axel Canigia, no, el hijo pará, pintor. Pará un poco, Conde, pará. En mi época de productor no teníamos Twitter. Hoy tenés la facilidad de escribirle. Ni papel existe. Cuando era productor, ni papel. Hoy tenés la facilidad de escribirle a Canigia en persona y no lo hiciste. Ese no es el Twitter de Canigia, me da sus dudas. Escribí. Tienen muchos usuarios. Y ante la duda, ¡escribilo igual! Bueno, le escribí. Escuchá, ¡escribilo igual! Ah, claro. ¿Y sí? Con voz del pájaro. Que salió igual que el ¡estás igual! Está boludeando. Salió igual, pero. No, no, Sebastián. Pero también le mandé a Charlotte y al hijo Axel, que es pintor, y estuve viendo unos cuadros de Axel y son muy buenos. Y la verdad que vale la pena hacerlo. ¿Eh? Ahora, ¿querés en este 2013 que empieza el primero de marzo hacer una columna de arte en Metro y Medio? No sé mucho de arte, pero puedo investigar y puedo aprender y puedo hacer una columna de arte. ¿Querés o no querés, Ara? Quiero, Sebastián. ¿Qué está pasando con este elenco que no contesta las preguntas? No contesta. Pablo no sabe preguntar. Me gustan las evasivas y me gusta también... ¿Querés hacer la columna de arte, sí o no? Sí, quiero. Perfecto. En marzo, Ara. En marzo. Ahí se va el Conde. Intenso. ¿Cuál es el Twitter del pájaro Canigia? No lo recuerdo de memoria. Perfecto, no tenías por qué recordarlo. Muy bien. Hoy cumpleaños también Tonino Carotone. Ah, que dice, me cago en el amor. Me cago en el amor. Tonino. Jimmy Page. Sí. Uh-huh. Aníbal Fernández. Jimmy Page, uno de los que envejecen como señora. Claro. Ah. Aníbal Fernández, que debe estar ahí en la fragata. La fragata. En Mar del Plata. No sé, porque recién estaba viendo, no sé qué canal estaba viendo. Y en el graph te ponía, a medida que descubrieron alguno, te ponía, está tal. Está tal. Como que te pasaron la lista, pero y no lo viste todavía. Yo no llegué a leerlo de Aníbal. Uh-huh. Bueno. Y hoy cumpliría años Bernardo Neustadt. El 9 de enero. Muchas cosas para decir de este señor que ya no está entre nosotros. Sí. El otro día cuando nombrábamos periodistas deportivos, que después se hicieron periodistas políticos, lo incluíamos a Neustadt. Nos olvidamos de Leuco el otro día. Sí. Era mucho deporte, mucho básquet cubría Leuco. Sí. Bueno, y Neustadt, yo no llamaría sus ideas, sus movidas políticas siempre fueron... por lo menos pintadas de un oscuro peligroso. Uh-huh. Le dijo a Galtieri, las urnas están bien guardadas. Uh-huh. Después, cuando Menem ganó la reelección, brindó con Menem en el programa. Sí, me acuerdo, ya me acuerdo. Eso era oficialismo, claro. Sí, ¿no? sí. Pará, cuando estuvo internado, el programa se lo condujo Menem. Me acuerdo. Se lo condujo Menem. Sí. 678 es un paroto al lado de eso. Claro. No sé. Menem le condujo el programa, el presidente le condujo el programa. Sí, es cierto. Pero había polvareda en ese momento, se decía, che, el presidente... No, porque no era tan así, no estaba la situación así. Condujo Menem y de co-conductora Susana. Sí, señor. Mirá vos, la Biblia de Calefón. Sí. Y no Neustadt, tanto. Pará. Reemplazaste claro, a Guiso. No. Y Neustadt salía desde el hospital. Desde el hospital. Ahora, desde ahí todo muy criticable. Desde la parte de Showman... Sí. Ha cambiado el periodismo en la televisión, Neustadt. Lo cambió. Se paró. Sí. El programa político era apagado, oscuro, escritorio, sillón. Neustadt se paró. Y abría el programa y hablando a la cámara, a la señora, inventó el Doña Rosa, las frases hechas. Sí. Tal vez no era muy culto, no muy formado, pero muy intuitivo. Uh-huh. Y tenía lo que hoy se puede llamar... como olfato. Si hubiera hecho un olfato, claro, sí. Olfato tenía. Tipo de la escuela que Machiche, después... No, bueno, tenía sí, yo poco puede ser. Yo creo que era otra época y no iba tan sensacionalismo Neustadt. Me parece pero que sí era provocador, sí era provocador. Y me parece que era miraba a Estados Unidos, digo, como no sé, como hubo otras personas que vos podías observar, no sé, lo que estaba pasando en el resto del mundo, pero algunos que se fijaron qué estaba pasando, me da la sensación, en Estados Unidos, porque vino de ahí esa cosa de desestructurar totalmente al periodista. Sí. Uh-huh. Bueno, él miraba mucho a Estados Unidos, él festejó las privatizaciones. Digamos, su ideología tal vez estaba de acuerdo con la de Menem o con lo que hizo Menem, mejor dicho. En un momento me ofrecieron trabajar con Neustadt, de productor. ¿De qué? De radio. Él estaba en Radio Millennium, yo me había quedado sin trabajo y me ofrecieron. Y me dijeron, había que ir a la casa. Hacía radio desde la casa. Hacía radio desde la casa. Sí. Y me dijeron, hay que tener cuidado con los perros. Tiene como 6 Doberman. Y yo ahí dije, eso es lo que te hizo dudar. Que no me salga el laburo. Después no sé por qué no me salió. Pero... ¿Y por qué lo enfocaste? ¿No lo querías hacer? Puede ser, seguramente. Era vos. Bueno, así que... Nada, chicos. Sí. El otro suceso era que se le había escapado un gobelin. Un testículo, sí. Darme una foto. Sí. Y quedó eso instalado como para chistes, tipo... Y quedó. Sí. Quedó. Después estuvo casado con una señora rusa, ¿no? O ucraniana. No recuerdo. Recuerdo si a Dodero era... Dodero no. Viedma, ¿no se llamaba? Su mujer, ¿eh? 20 años más joven. Claudia Cordero Viedma. Cordero. Ah, no, era argentina. Dodero. Y me parece que ella adoptó después dos chicos ucranianos. Eso no lo sabía. Es todo inexacto, así que no digamos cosas. Pero sí, Cordero Viedma fue su pareja. Ajá, sí, sin duda. Era una pendeja, era una señora al lado de Neustad. Claro, que era un tipo grande. Claro. Neustad de... Bueno, muchos periodistas surgieron del... bajo la ala de Neustad. Sí. Mariano Grondona. Grondona Lugo. Carlos Ulanowski. Magdalena Ruiz Guiñazú, y no me acuerdo de otros ahora, pero sé que varios han salido. Su productora Clara Mariño, que era su productora y ahora tiene sus programas de cable también. Sí, yo tengo algún recuerdo de cuando eran dupla Neustad con Grondona, y era como una sesión de psicoanálisis, ¿viste? Estaban como yo, era como todo lento, muchas pasaban vocales. Las cosas muy despacio, sí. Pero bueno, también era, no sé, 30 años de esto. 30 años, sí. Y ahí cuando se juntaban Neustad y Grondona, Neustad era de izquierda en ese momento, en esa ecuación, charlando con Grondona. Sí, en algún momento también Grondona, cuando volvió a la democracia, de golpe también tenía cosas. Era un progresista, sí. Un trotskista este, ¿eh? Sí, qué copado este chabón. Después, bueno. 7 de la tarde, 12 minutos, 27:03. Señoras y señores, hoy tendremos Gorda con helado. Gorda de verano. Farán. Para. Está el helado, así que yo creo que está todo dado, ¿eh? En el programa de Neustad, perdón que abro un paréntesis, pasó lo de San Filipo y Goicochea. En ese programa. Ah. Y ahí San Filipo lo apuró a Goicochea, porque eso también hizo Neustad. Se abría de lo político y traía temas populares para atraer al público. Volvemos. Y además, no, no se le escapa nada, Gorda. Todas las mujeres del mundo están escribiendo a metroymedio@metro951.com. En el asunto ponen... Gorda, así de grande en el asunto. Pueden dejar su mensaje en el 4010-7272. Vamos a estar escuchando los mensajes. Y además, ¿qué trae la gorda con helado? Tenemos el 3 de 5, tenemos dime de qué gustos pides y te diré qué te pasará en el verano. Ajá. El test, como siempre, para ver si hay gordas del otro lado. Y en el Twitter, @gorda con helado. ¿Sí? Estuvieron mandando mensajes las gordas, preguntas, dudas. Se va a elegir la mejor y se la va a premiar con un helado, porque hace calor. Hace calor. A los varones, chito la boca, les digo que estuvieron escribiendo mucho, picarones. Y no va a contestar a ninguno. No, para nada. Chito la boca. Qué caprichosas son las minas, sí. ¿Cómo son? ¿Viste cómo, ¿cómo es? Son? Más o menos de manual. Bueno, en un ratito, gorda con helado, en metro y medio. De gorda con helado, @gorda con helado, maldad e inteligencia, las 24 horas. Come on. y a los ojos. Escuchen en absoluto silencio. Toma helado y es mala. Con ustedes. Con helado. Maldad e inteligencia. Tarán. Tarán, tarán, tarán. Gracias a Helados Volta, como todos los miércoles en esta radio y en este programa, llega... Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Tanto muy tiempo. Muy bien, muy bien. Es de su vida. Me lo niego, bien. Bueno. Muy bien, probando mucho helado de palito, ¿sale? ¿Se va de vacaciones, gorda? Tema mío. Tema suyo. Mucho helado de palito. Ajá. De agua. Sí. Como para paliar el calor. Entiendo. Para refrescarse, muchos mails. Ajá. Muchas consultas en @ gorda con helado. Muchos varones que quieren meter la cola ahí. Pero chico, pero no. La boca. Acá en el mail yo también tengo consultas. Vamos. Dice, por ejemplo, por acá, Eugenia. Uh-huh. Gorda, en una de las noches de fin de año me descontrolé y estuve con dos chicos la misma noche. Uh-huh. Ahora ellos dos piensan que soy una cualquiera. No, vos podés acusar que no te acordabas de nada. Y lo que piensen, ¿qué importa? Ya importa. Te van a olvidar, en dos semanas más te olvidan. Fuiste una aventura. Me dice, por ejemplo, acá, Micaela Sol Ruiz. Uh-huh. Gorda, mi marido no quiere tener relaciones conmigo cuando como lo siguiente. A ver. Pesto. Sí. Choripán y mortadela. Y... me pregunta, ¿largo los embutidos o sumo morcilla? Me parece genial. Uh-huh. El planteo. Porque dejarlo sería el camino más fácil. Claro. Que sume morcilla, ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Bien. Que lo sume, por supuesto, y que ya se termine de descontrolar. Gorda dice, la Louvet. Uh-huh. Si me agregan en el Facebook, ¿es porque les gusto? No. No. El Facebook te dice, ¿querés agregar a estos que quizás conozcas? Claro. Puede estar tremendamente aburrido también. Uh-huh. Gorda, dice Tatiana, él está mucho tiempo en el baño, frente al espejo, más tiempo que conmigo. Ya sabemos ahí, ¿no? ¿Qué es, gorda? Metrosexual. Ajá. Cree que es fachero, se está preparando para otra. Uh-huh. Si no es que ya le está dando a otra. Entiendo. Son indicadores, ¿no? Sí. @ gorda con helado. Es la cuenta de Twitter oficial de la gorda con helado. Uh-huh. Dice Fernanda por acá, gorda. ¿Qué dice? Gorda, te vas a enojar, pero me peleé con mi mejor amiga. Me voy a enojar porque yo, este 2013 yo no quiero estar repitiendo. Está bien, pero algunas gordas tienen no mejor amiga. No, ahora porque viene época de vacaciones. Ajá. Porque te tienen que regar las plantas. Entiendo. Si te vas, te tienen que cuidar un gato. Uh-huh. Te tienen que mover de lugar el auto para que no parezca que te fuiste. Entiendo. Intereses veraniegos, que por supuesto, siempre vienen bien. Pero solamente para eso. Muy bien. Las amigas no existen, no lo voy a decir más hasta 2015 les doy tiempo, pero no lo voy a decir más. Muy bien. Vamos, bueno, vamos. Tengo 3 de 5. 3 de 5, gorda. Tengo, ¿me explica qué es 3 de 5? Para todas las gordas que estén escuchando, tengan un novio, un chongo, sí, un marido, voy a dar 5 características. Si tiene 3, ya lo vale. A ver. Si no solo que usa el reloj pulsera, sino que tiene varios, uh-huh, no va. No va. Que no va a salir y se elige uno, sí, que pega más. No tengo reloj pulsera. Y la boca no va. Sí. Volvemos al Facebook. Si su foto de perfil de Facebook es una grupal cortada, o sea, uh-huh, solamente recortada, sí, su cara, no va. No va. No tengo Facebook. Chito la boca. Tercero. Si tiene living chico. Ajá. Uh-huh. Y el SD muy grande. Ajá. El sillón le queda muy cerquita de, entiendo, la tele. No va. Bueno, pero si alguien quiere tener eso. La boca. Cuarto. Si tiene un familiar. Uh-huh. Que esté muy bueno, no va. Porque va a generar controversia. Chito la boca. No, zafé se esa, va a gorda. Tentar en alguna, sí, fiesta, en algún cumpleaños. Quinto. Último. Uh-huh. Si a las piletas se mete de a poquito, no, no va. Va. Que mete un poquito el pie. Que está muy fría. Métete que directo. Mete la pantorrilla. Métete directo. No va. Bien. Esto es una ayuda a la humanidad. Entiendo. Vamos a abrir la línea. Abrimos la línea, abrimos el 4010-7267 porque están las gordas del otro lado. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, ¿qué gusto sueles pedir? Crema ¿qué del me cielo. Importa? No, eso es con la edad, gorda. Tienes razón. ¿De qué sueles pedir? Crema del cielo y Marroc. Crema del cielo y Marroc. Bueno, voy a decirte cómo vas a pasar este verano. Vas a ver a Hugo Arana en la peatonal. ¿Cómo sabe? Porque acá me lo dice su gusto. ¿En la peatonal de dónde? En la peatonal de alguna... veo alguna costa atlántica. Aquí en Mar del Plata puede ser San Bernardo. Bueno, puede ser. Te agarrará la lluvia y te taparás con diarios la cabeza. Chao, hasta 40, luego. 4010-7267, dile a la gorda qué gustos pides. Ella te dirá qué verano te espera. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, ¿qué tal? Rocío. Rocío, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Bien, Rocío. ¿De qué bien, Rocío. Toma. Bueno, pido de mousse de maracuyá y dulce de leche con nueces. Rocío, veo acá en tu futuro, en este verano, vas a pedir una porción de rabas para compartir, pero te vas a quedar con hambre, no era tan para compartir. Eso ya me pasó, ¿eh? Cito a la boca, chao, hasta luego. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Se cortó. Buenas tardes, buenas noches. Estas son las cosas que a mí me van a matar, no, gorda. Hola. Hola. Hola, gorda. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿cuántos años tenés? No importa. ¿Y qué sueles pedir? ¿Qué gustos? Siempre pido chocolate blanco con pedacitos y chocolate con almendras. Con pedacitos y nadie dice qué. Lo dice así, nomás. Jessica, te vas a arrebatar al sol. Vas a decir, qué boluda, porque te va a quedar la marca cruzada de una remera. Y haciendo compras, te vas a dejar la de débito en un local y no te acordarás en cuál. No. Adiós, Jessica. Dile a la gorda de qué gustos pides, ella te dirá qué verano te espera. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Roxana. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Bien, Roxana. ¿De qué sueles pedir? Pido de maracuyá y chocolate con almendras. Muy obvia. Sí, te vas a caer, casi caer, perdón, lo vi mal. Te vas a casi caer por una escalera mecánica. Uy, no. Y en un centro de la costa atlántica se te pondrá dentro un payaso. Ay, qué te mando un abrazo, chao. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué sueles pedir? Frambuesa y chocolate con almendras. ¿Frambuesa y chocolate con almendras? Pasaste al próximo test. Pasaste al próximo test. Agustina, ¿cuántos años? Yo te lo pregunto de verdad. 23. Agustina, ¿tu vida romántica? En pareja. ¿En pareja con quién? No se puede decir. ¿Por qué? Conflictivo. ¿Es el papa? No, no, tampoco tanto. ¿Está casado? No, tampoco. ¿Por qué no se puede decir? ¿Por qué no se puede decir? Misterio, lo dejamos ahí. Por ahí tiene un nombre en japonés, no lo sabe decir. Decinos algo, Agustina, ¿por qué no? Y porque es una relación conflictiva, por eso. ¿Es casado? No. Es casado. Sí, es una relación conflictiva. Ah, ¿es familiar? ¿Es familiar? No, muy fuerte. Que ¿seguro que no es sacerdote? No. ¿Rabino? Pero no. ¿Es amigo de tu viejo? No, tampoco. ¿Es el profesor de gimnasia de tus hijos? No tengo hijos, 23, no. ¿Es tu profesor de gimnasia? No. Dale. ¿Es tu jefe? No. ¿Es tu empleado? Tampoco. ¿Medio hermano, como en Montaña Rusa? No, ojalá, no. ¿Quién es, Agustina? Tenemos mucha intriga, ya descartábamos. Es un ex. Es un ex. No tiene nada de conflictivo, nos estás inventando, Agustina. Pues, ¿Es un ex que ahora es actual de algún familiar? No, tampoco. ¿Es un ex con el que terminó todo mal y tus viejos no quieren que vuelvas con él? No. Es un ex terminó todo mal, pero lo de los viejos lo sacamos. ¿Te afanó plata a tus viejos? No, es muy fuerte lo que inventan. Bueno, pero porque vos no nos das datos. Está generando mucha expectativa, Agust. Dejémonos de joder. Bueno, mejor bueno. Es buena decía, que el público se quede con intriga. ¿A qué te dedicas, Agustina? Estudiante, terminé hace poco la facultad. ¿Y es un misterio o podés decir qué? No, comunicación. Comunicación. Agustina, este es el test de la gorda con helado para vos. Agustina, qué difícil que es comer torta con muchos pisos, ¿no? Sí. Agustina, ¿te van las alcaparras? No. No. ¿90 pesos un protector solar 40? ¿Estamos todos locos? Sí. Loquísimo. Agustina, ¿la manzana la pasás por la remera y la comés sin lavar o la lavás? Helada. ¿Cómo se agujerean las medias, viste? Sí. Muy. ¿Barrer la alfombra es horrible? Horrible. ¿Jugaste al solitario en pareja? No. ¿A qué midachi le harías una fiesta sorpresa? ¿Te sacaste una foto arriba a un pony? Jamás. ¿Le das a Pavlovsky? No. ¿Dormís con aire acondicionado? Obvio. ¿Sabés cómo le dicen a Pinocho? ¿Cómo? No, yo tampoco. ¿Hiciste el amor en una inmobiliaria? No. Listo, pasamos entonces al último. Este es decisivo, Agustina. Sofía. Agustina. Este es por sí o por no. Dale. Es muy simple. Mina en restaurante, con etiqueta colgando atrás de la remera. ¿Le avisás o no? Obvio, por supuesto. ¿Sí le avisás? Sí. No sos una gorda con el lado. ¿Qué había que contestar, gorda ahí? ¿Qué demanda está? Lo contrario. Avisarle. Lo contrario. No se avisa y se deja que... No, el que avisa no traiciona. Bueno, mirá vos. Agustina, hay un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935 para que te conviertas en una gorda con helado. Dale, gracias. Seguí con el misterio y con el amor, Agustina.

atención, por favor. Todos los lunes, CLAE te lleva a descubrir los mejores lugares de la ciudad. Diseñados para mejorar con cada uso. La Coupe David. Ça va être une coupe dans laquelle football, tennis et la finale, ça va être contre nous. Merci. Dijo que se viene la Copa David y anótate, no seas amargo que la final la juega contra nosotros dos. Copper presenta la Copa David de fútbol tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Nalbandian. Acércate a Arena Beach y participa. Copper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 de 12 de 2012 26 de 1 de 2013. Consulta bases en copadavid.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Son las 7 de la tarde, 33 minutos en la República Argentina, 27.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy la noticia está en Mar del Plata, porque ha llegado la fragata Libertad y en un rato nada más va a hablar la presidenta y tendremos cadena nacional. Pero cuando hablamos de Mar del Plata, sí, hay tantos sinónimos como la playa, el casino, Olmedo, sí, la Brisa, el Torreón, Punta Mogotes, sí, el Torreón, Alfajores, el Arias Italia, sí, los Caroli, los churros, los de Manolo, los churros. ¿Y sabés quién? ¿Quién? El muñeco. ¿Qué muñeco? Juan Alberto Mateico. Juan Alberto Mateico, muñeco querido, aquí Sebastián Weinreich en Metro. Buenas tardes, buenas noches. Sebastián querido, un abrazo grande. Te olvidaste que los dos marinos están llorando porque yo no voy. No, anda muñeco. Igual, muñeco. ¿Por qué no vas más a Mar del Plata, muñeco? No, no, bueno, porque mi actividad ahora se desarrolla en Córdoba y en el verano en Villa Carlos Paz. Ajá. La verdad que no elegí mal, pero me eligieron. Yo en el 2001, 2002 viajé a Miami, me instalé 3 años. Una de las razones por las cuales nos fuimos con Palito fue justamente por la situación que estamos viviendo. Y abrimos una productora con Norby Román, nos fue bien, pero la verdad a mí, desde el punto de vista personal, familiar, era como que si estaba, si estando ya al principio de la separación, me separé. No se puede vivir a una distancia tan prolongada y decir familia, mujer, matrimonio, laburo. Hay edades y edades. Claro. No me arrepiento porque la verdad no me fue mal. Me arrepiento porque no pude vivir años fantásticos de mis hijos. Tampoco creo en la cantidad, sino en la calidad. Pero bueno, yo me instalé en radio aquí, me propusieron un día competir. Acá hay una cadena muy fuerte que es Cadena 3, respetuosamente, sin golpes en los tobillos, laburando y luchando, y la verdad que estamos bien posicionados. Es una radio joven en la cual estoy, Mitre, una radio que tiene tan solo 6 años de vida contra otra que tiene 33. Pero la estás peleando, muñeco. ¿Cómo? La estás peleando. Yo no diría que pelea, esto es una vocación, la tuya, la mía. Hacer lo que uno siente y quiere. Y de verdad, tenés el alimento de la gente, el alimento de un público tan fuerte, importante, dentro de una ciudad tan importante como es Córdoba, que es un país de 3.5 millones de habitantes. Y para mí era un desafío muy importante, que yo lo necesitaba. En cualquier momento me vas a cortar porque me vas a decir tomamos conexión con el puerto de... Y se viene la cadena nacional, no, en viene, cualquier ¿no? momento, muñeco, pero no, bueno... No, no, pero yo te sigo, yo por estaría... estoy oficiando de productor tuyo y de reporteador. Claro, bien. ¿Extrañas Mar del Plata, muñeco, o no? La verdad que no podés dejar de extrañar una ciudad que te dio tanto. Uh-huh. La quiero, la siento, he ido el año pasado, estuve en el mes de enero en dos oportunidades, estuve en el mes de febrero también haciendo tres presentaciones. No va a faltar oportunidad para que vaya. En este momento estoy haciendo 4 horas de radio en Villa Carlos Paz. En el mismo lugar ubicamos la radio donde está el Teatro Luxor. Ajá. O sea que estamos prácticamente alrededor de la suerte y alrededor de la lucha y del laburo y del éxito, ¿no? Hay un primer piso en el Teatro Luxor donde está Flavio, y es ahí donde transmitimos nosotros de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6. Y los fines de semana estoy haciendo muchos festivales, presentaciones, desfiles. El fin de semana que viene, por ejemplo, estoy en Embalse y tengo que presentar a una persona que creo que va a ser ahora, porque lo leí así muy... ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué persona? Decilo, decilo, muñeco. De navegante, digo, de pronto me parece... No, es Palito. Palito Ortega. Palito. Tu amigo Palito Ortega. Mi querido amigo Palito Ortega, que me emocionó cuando lo fui a ver a Luna Park, sobre todo la intro, cuando aparecen los auténticos y absolutos músicos de Elvis Presley, sí. ¿No? Muñeco, ¿Palito es tu mejor amigo? Sí, señor. ¿Más que el Puma Rodríguez? Sí, señor. Y que Donald, pero, y que Montaner. ¿Pero el Puma está entre tus top 10 de mejores amigos, por ejemplo? No, pero en mi vida no va todo por el mundo del espectáculo. Claro. Ramón lo conozco ya familiarmente, es el padrino de mi hija. Claro. En momentos difíciles estuvimos juntos, en momentos... ¿Vos sos padrino de alguno de los hijos de Ramón? Pues tiene un montón. No. Mirá. No. Ajá. Pero eso no quita que tenga una relación con cada uno maravillosa. Seguro. Fundamentalmente con uno de los chicos y con Sebastián, que siempre fue el más payaso, el más juguetón, el más sensible de todos, te diría. No, igual todos los hijos de Palito son artistas, son sensibles. No, te digo, el que más sintió el trasplante de Buenos Aires a Miami fue Sebastián. Ajá. El que mayores problemas tenía para el colegio secundario en Miami fue Sebastián. Tuvo que ir a un colegio privado, tuvo que ir a un colegio, a una profesora particular para poder ponerse a tono. Yo lo veía prácticamente todos los días a Evangelina, al profesor particular Sebastián. Y muñeco, perdón, en radio también te arremangaste. Presentate. ¿Cómo te llamas? Martín Reich, un placer, muñeco. ¿Qué tal, Martín? Estoy arremangado ahora. Eso te iba a decir, si en radio también te arremangás el saco. Totalmente, es parte de la cábala. ¿Y cómo surgió eso, muñeco? Nunca te lo preguntaron. No. Hola. Me remangué en el Hermitage un día, porque estaba excedido de peso. Sí. Entonces, en lugar de transmitir con una remera, con una camisa, me puse un saco bien, bien de verano. Para esconder la panza. División Miami. No, perdón, claro. Y hacía un calor... que te... La voy a decir. No, que te superaba, que te perforaba, que no te dejaba pensar. Sí. Y me arremangué. Y quedó, y pegó. Y quedó, no sé si pegó. Quedó y sí, pegó porque vos fijate, todos los imitadores lo que hacen es imitarte y decir, digo, de pronto me parece, pero nadie te saca bien. Acá estamos todos con el saco arremangado. Somos... El mejor me sacó, que fue... Cheruti. Miguel Ángel Rodríguez. Ah, Rodríguez. Sí. Ajá. Aparte, el inventor de la frase es de Miguel Ángel. ¿Es mentira que es tuya? No, yo hago una gran sanata antes de entrevistar a la figura, claro. Y después vamos a un corte y queda solamente, ¿cómo estás? Pero para calmarlo, para darle una suerte de caricia, de mimo, para que el tipo se predisponga. Sí, digo de pronto. Un maravilloso cantante. Mateico, Julieta te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va, Julieta? Bien. ¿Algún artista te quedó por presentar que decís, muy buena, me hubiera buena gustado pregunta, qué linda remera. Entrevistar, presentar, compartir el escenario? Sí. Juan Luis Guerra. ¿Cuál era? Quisiera hacer un pez. Sí, en el momento en que prácticamente estalla Juan Luis Guerra, era el momento donde hace un viraje en la historia... Luis Miguel, porque Luis Miguel, el disco de Romance, no lo hace, porque estaba previsto grabar Romance. Sí. Acá lo estamos escuchando a Juan Luis, Juan Alberto. Ajá. Sube la es muy alto, Juan Luis Guerra. Muy alto, Juan Luis Guerra. Muy alto. Esto no se dijo. Mucho. Nunca se dijo. Pedro, y son tema lindo con Diego Torres, abriendo caminos. Pero un día de casualidad, yo iba a EMI, y me encuentro con la gerente de marketing internacional. Sí. Y mirá lo que me pasa, yo fui con un tipo que sabe mucho de rock, sabe mucho de música. ¿Afoverde? Era el... ¿Afoverde? No. No, era el representante de Telefe, o era el director de Telefe en la parte musical. ¿Mediavilla, no? Tamuca. Tamuca. Este, y me dice la presidenta o la directora regional... Está Lenny Kravitz al lado. ¡Ah, guau! Wow. Se paró. ¿Lo conociste a Lenny Kravitz, muñeco? Te confieso algo, digo. ¿No sabías quién era? Lenny, no, la verdad, no sabía quién era. Digo, dame data desde el momento, dice, ¿querés verlo? Porque ya terminó la ronda de entrevistas y sería esta la última. Contame algo de la historia, le digo a esta chica. Escuchá. Este es Lenny Kravitz. Sí, señor. No, bueno, pero salió una nota. A ver, yo sabía que le tenía fobia a los aviones, sabía que no salía mucho. Sabía lo esencial de él, ¿viste? Y cuando hay un poquito de oficio y cuando te ponen buena onda y con traductor en el medio. Claro. El tipo, al final, yo tenía una disfonía total porque había viajado toda la noche y de ahí me fui prácticamente a ver a todos los posibles entrevistados para que vengan a cantar a la movida, que era un laburo que hacíamos todos los años. Sí, digamos, hermoso. A lo que de ahí, muñeco, Lenny se comportó con los dioses y terminó elogiando una entrevista que en la perra vida sabré qué le habré preguntado para que me elogie tanto. ¿Sabes qué? Lenny Kravitz es... le pregunté lo que nadie le preguntó. ¿Qué claro, es claro. Es negro y judío. Lenny Kravitz le manda a ser comunista. No, pero de todo esto le saco la conclusión de que estamos en el aire, que estamos fantásticos, de que estamos viviendo una temporada muy, muy interesante acá. Ayer fui a ver por primera vez Extravaganza. ¿Qué tal? No, es un espectáculo donde ponen todo. Hay una pileta, ¿no es verdad eso? Sí, pero aparte de eso, hay un laburo fantástico. Flavio, sí. Mancomunado. Con rosarinos, con un Flavio laburante. Sí. Flavio... vos mirá cómo Mendoza. Se puso la historia. Linda cola, Flavio. Aparte, preguntáselo a Cacho Castaña, eso, que hay una foto ahí, ¿viste? No, pero la historia de Flavio. Flavio en el 2011 ¿sí? viene a cubrir a Hernán Piquín, que tuvo un accidente prácticamente que lo pudo haber dejado parapléjico. Me acuerdo perfectamente. Por suerte, todo salió bien. Absolutamente. Él cubre el rol en la reaparición y el reencuentro de Nito y Cheruti. Mirá. Flavio se hace amigo del dueño de Keops. Mirá vos las casualidades. Todo Jordano, y le propone, porque aparentemente esa sala, la del Luxor, donde hoy está Flavio Mendoza. ¿Y dónde estás vos ahí? Abajo. Ajá. Abajo de estoy en el piso intermedio, estoy en lo que sería el bar. Flavio arriba, tú. También subí al escenario, también presenté ahí al Paz Martínez. Mirá. Asco, ¿viste? El Paz Martínez que se llama... El Paz Martínez que se llama Norberto Gurevich. ¿Perdón? El Paz Martínez se llama Norberto Gurevich. Claro. Sí. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema. Lo convence Flavio Mendoza, al dueño de Keops, hacer un espectáculo y le cuenta todo, que había que invertir esto, lo otro, se junta Diwan, Jordano, Pardo, que es otro empresario de acá, y sale Extravaganza 1, que fue el espectáculo más visto, algo maravilloso, que yo no lo vi el año pasado, pero vi este, tiene un despliegue, tiene una inversión y fundamentalmente una crítica fantástica. Hoy por hoy es el espectáculo que más se está viendo, si haces números. Ya va casi por las 20.000 localidades. ¿Muñeco? Sí, señor. Vos siempre estuviste cerca de los artistas y de las figuras. ¿Qué opinás de esta cosa que ahora... los videos íntimos? ¿Viste lo de Florencia Peña? ¿Lo de Silvina Luna? ¿O de Wanda? Chachi. Silvina no protestó mucho por ese video. Un poco, sí. Se tuvo que ir del país. Estuvo choqueada, pero... No, se fue porque creo que estaba de vacaciones. Sí. En cuanto a lo que le pasó a... A Florencia yo lo siento mucho, ella también lo sintió mucho, se especuló mucho, ¿viste? Pero estamos en una etapa donde si uno opina algo, que falta una coma o una coma la ubica mal, o un acento lo instala mal, yo lamento lo que le pasó a Florencia, primero. Sí. No creo que haya sido en absoluto la utilización del video para darle manija al programa del mediodía porque no le hace falta. No le hace falta. Y fundamentalmente es una piba macanuda, es una piba que lo sintió mucho. ¿Lo viste el video, muñeco? ¿Eh? ¿Lo viste el video? No lo vi. No lo viste. Preferiste no verlo. Y lo voy a pedir ver esta noche, ¿no? Ah, bueno, está muy bien. Bueno, muñeco, un gusto hablar con vos. Como referente de Mar del Plata, te queríamos saludar en esta tarde. Bueno, fantástico, viejo. Muchas gracias. Está Cristina al puerto, ¿eh? Está llegando, ¿no? Sí. Exactamente, le están dando la bienvenida a la Fragata Libertad. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. Igualmente. Gracias por este encuentro y gracias por la cortesía de tomar contacto conmigo aquí en Villa Carlos Paz. Por favor, gracias a vos. Gracias, muy abrazo. Un abrazo. Felicidades. Hasta luego. Felicidades. El muñeco Juan Alberto Mateico pasó por aquí por Metro y Medio. Transitamos nuestra sexta temporada, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya.

Sí. Para que no se caigan. Bueno, por eso digo, si es riesgo y lo tenés 6 horas, estás tocando los huevos a la muerte. Sí. Como esos que limpian los vidrios colgados, ¿viste alguna vez qué impresión? La silleta esa, claro. Con un arnés, una silleta y una RT de este tamaño. Porque tampoco pagan tanto, ¿viste? ¿No? Que la vida humana no tiene precio hasta que cobras un seguro y te das cuenta que vos valías bastante menos de lo que pensabas. Pero días de viento, vos ves que la silleta va bien un poquito, ¿eh? Viene. Y así está el país. Es difícil, estás ahí arriba solito. La ventisca. Y alguno que te boludea del lado dentro del vidrio. Siempre iba a haber uno. Claro. El trabajo más peligroso que hicieron, físicamente hablando, ¿eh? Físicamente hablando. Yo tengo uno que se van a reír en la cara. Yo, en una época, cuando repartí revistas de Cablevisión, lo hice a pie, pero una semana antes lo hice en moto. Como copiloto. No, malísimo. Con el peso tremendo de las revistas. Lo llevábamos como en un bolso de cartero. Era un poco peligroso. Sí. Atrás, sin casco. ¿Y quién era el que manejaba? ¿Alguien que sabía manejar bien, moto? Bueno, se supone que... No, nunca supe, tenía una moto. ¿Qué sé yo? Yo instalé... Me hablaba y no escuchaba nada. Claro. Y él me hablaba y yo, ¿qué? Sí. Yo instalé videocable. Ajá. Ah, él se trepó grosso. ¿Te trepaste? Grosso. Y una vuelta yo estaba... Me mandan arriba de todo a conectar el cable. ¿Edificio o casa? Estamos en el oeste en una casa, pero yo tenía que ir arriba de todo el mástil del tronquito. ¿Cómo iba subiendo la primera, todas las partes? Y tiene escalerita, perfecto. Tiene unos ganchos. Una escalerita. Entonces fui subí, y cuando estoy arriba de todo, aseguro el cable, lo aseguro, y viene un... Pero pará, mientras vos lo asegurás, con las dos manos. Si estás con un cinto, que te da seguridad y hago comillas. Sí. Porque una vez me resbalé, ese cinto, es cierto, impidió que me caiga hacia el piso, pero le di un beso de prepo al... Oh. O sea, yo, me sujetó hacia el poste ese cinturón. Bueno, está bien. Está bien, pero me traje todo tatuado en la jeta con la madre del poste. Pero ese día aseguro el cable y me empiezan a gritar. Pero yo no dominaba el idioma instalado, que era... ¿Y vos qué decías? Yo no entendía nada, lo único que hice, uno me hacía gestos como... Agarrar. Como Martín Reich a su novia y me agarré fuerte del mástil. Sí. Vino una camioneta. ¡No! Engancha el cable. ¡Ay, no! Yo empiezo a sentir, ¿viste como los dibujitos cuando estiran una catapulta? Sí. Empezó a llevarme el cable un poquito, un metro, no sé cuánto hice. Se corta el cable. Sí. Y entra ir y volver. No puede ser. Pero acá estoy, la cuento. Menos mal que te dedicas a esto. Después entendí el idioma. ¡Dárate bien! Viene un camión, una camioneta. Era eso, claro. Sí. Si no, ¿qué te tiene para decir de abajo? Nada. No, por supuesto. ¿Mirás, entraste en peligro? ¿Es un trabajo peligroso o no? Lo máximo era dirigirme a lugares que no conocía y perderme con el colectivo. Sí. En barrios. Ajá. Donde yo no sabía cómo llegué y cómo me iba. Claro. Pero no, más que nada eso. Ajá. Más que nada eso, ninguno. Sí. Bien, ponemos el audio. En cualquier momento. Se viene la cadena nacional cuando estamos llegando a las 8 de la noche, 27.3 la temperatura. Ella habla con Dios. No está confirmado que sea cadena, igual, ¿eh? Ah, pero la radio es la que sabe siempre. Sí. Nosotros. Están todos. Está Vudú, está Val Medina. ¿Por qué rayos no está confirmado? No lo sé. Muy bien que decís rayos. Rayos. Podría decir cuernos. Mirá como te uno todo. La fragata está en Mar del Plata. Y Metro y Medio va a estar en Mar del Plata pasado mañana a las 6 de la tarde. Nuestro horario habitual desde Mar del Plata, desde Arena Beach, el viernes a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a estar el viernes con una invitada especial, una gran actriz e histórica, a pesar de su juventud. No, es re joven. Uh-huh. Es una señora que admiro mucho. Cada vez que hablamos y es de muy ella, simpática, además. No voy a nombrarla, por supuesto, para sorpresa, pero debo decir que fue la primera entrevista que hice en mi vida. ¡Ay, Pablo! Vamos a ver si se acuerda de vos el viernes. Estoy seguro que no. Ah, porque de ella no fue la primera, fue la primera tuya. Claro. Esa debe haber sido la número 6 millones. Ajá. Vale. En este momento están Scioli y Vudú, están parados uno al lado del otro. Scioli y Vudú. Bueno, Scioli viene a juntarse también. Está con Tony Macri, que anda, mirá, nos sacamos una foto. Bien. Y el sábado también vamos a estar en Mar del Plata, pero el programa solo se va a escuchar en esa ciudad de 14 a 16, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sebastián. Hemos merendado gracias al Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. ¿Querés hacer tu pedido? Podés llamar al 4555-7805 o los visitas en su local de Zapiola y Zavala en Colegiales. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora. 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón, dale que sigue con tres de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Hola Dios, ¿cómo te va, viejo? ¿Sabes que mi hija me preguntó qué son los recuerdos? Difícil pregunta, ¿no? Desde esa voz inocente de una niña, me dijo, ¿qué son los recuerdos, papi? Hice un silencio, pensé, y le di como una respuesta técnica. Por ejemplo, le dije, yo cuando me acuerdo de mi colegio, estoy recordando, yo soy, tengo recuerdos de la época del club, tengo recuerdos de vacaciones, tengo recuerdos. Me parece que se quedó como conforme, pero no la convencí. Como que los recuerdos, como que es correcta esa respuesta, pero hay otra profundidad en los recuerdos, ¿no? ¿Qué son los recuerdos exactamente? Me parece que yo tampoco lo puedo definir, Dios. Lo voy a pensar. Hasta mañana. Don't leave me. need you. I'm dying, I'm crying, I'm begging. Please love me. I love you, I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, down on my knees, I'm begging you. You, you, you, you. Down on my knees, down on my knees, down on my knees, I'm begging you. Qué linda canción, ay, yo estamos escuchando Down on My Knees, el metro y medio, la canción de Dios. Gracias, Julieta. No, por ¿hora? Favor, hora, 20 horas, 8 minutos. Temperatura, 27 grados, 4 décimas. Humedad, está de 2%. Muchas gracias, Julieta. Por favor. Y acá está Martín Alejandro Reich con la camiseta del Vasco da Gama. En esta tarde-noche. Así es, una retro que me gusta, que me regaló Lucho y Toshi. Un abrazo, productor de su atención, por favor, entre otras. ¿Cómo llegó a regalarte esa camiseta? ¿Vos le pediste, che, si tenés una camiseta de fútbol, regálamela? No, él sabe que soy futbolero. Se ve que tiene un afecto desmesurado por mí. Mal por él. Y un día me dijo, toma, viejo, esta me parece que te va a quedar mejor a vos que a mí. Martín, ¿quién es la persona que más te quiere en la radio para vos? Qué pregunta, Juli. Muy buena pregunta. Muy buena para mí. Sí, gracias. La reducimos a metro y medio porque me parece al decir la radio se va a agarrar de otro. Te va a decir Jason. Entonces, quédate con este equipo. Bueno. ¿Para vos quién te quiere más de todo el equipo? Yo ya tengo quién, pero obviamente tiene que contestar él. ¿Vos o él? No, ya sé a quién quiere más a Martín. Sí. ¿Quién quiere más a siempre Martín? Siempre partiendo la base de un piso alto de afecto, ¿no? De metro y medio. No, eso lo definís vos. Sí. Hola, Martín. ¿Vos cómo te Hola, sentís? Vieja. Yo bien. La persona que más te quiere de metro y medio, para vos, Martín. Esto no significa que sea cierto. Sí. Además, qué difícil medir, ¿no? Pero es posible. Para vos, Martín. Yo los quiero más a ustedes que y ustedes para a mí. Y para mí, Ara. Coincido. Coincido. Siento que se me quiere y yo lo quiero a él. Para mí es un momento de un abrazo que entre la U. ¿Se puede filmar? Aspis esto, por favor. Pablo lo va a filmar en su teléfono. No tiene teléfono acá. Hemos comido juntos tantas veces. En la memoria. Todavía no se abracen. Interruptus. La persona que más quiere a Martín Reich en este elenco es el conde Alberto Ezequiel Araduc. Ahora, la persona que más te quiere, ¿es Martín Reich? Es Martín Reich, creo. Che, pero acá hay un noviazgo casi. Qué lindo. No, se están comprometidos los dos. Abrazo, abrazo. Freak and Freaky. El gordo del Clark. La nueva. Ahí está. El abrazo. Está en un buen momento, fin de semana ahora. Complicado. Sí. Porque vamos a Mar del Plata. Y a donde hay amor también hay un poco de no llega a ser odio, pero hay mucho en juego, hay tensión. ¿Van a compartir habitación? Compartimos habitación porque los dos tenemos ganas. Y fue el año pasado o el anteaño que casi hay trompadas. El año pasado. El año pasado. El año pasado. Que no se repita, muchachos. No, no. Yo nunca, la frase de Ara, yo nunca te pegaría. ¿Vos le dijiste eso ahora? Mientras que Martín me pegaba por la espalda. Fuerte me pegaba. ¿Le pegaste por la espalda, Marco? Mal, Marco. Hoy después de... Ese dato no lo tenía. ¿Le pegaste por la espalda? Estabas ahí, Seba, ¿qué no tenías? Pero no me acuerdo que le había pegado. Vos separás nunca. Vos separás. Yo separé. Estaba con miedo porque sos un animal, Lara. Te tenía miedo. Yo no, yo muy tranquilo, dije, Marco. Yo nunca te pegaría. Es verdad. Mientras que él me pegaba con mucha fuerza, con mucha bronca. La Fabrita y Seba se reían otra vez. No, no nos reíamos, separábamos. Nos reíamos, temí por tu vida. Es cierto. Dije, si se da vuelta y te besa fuerte. Pues sí, queríamos tirar a la pileta a Martín. Sí. Que era. En realidad agarramos una tarea fácil porque no pesás mucho porque sos flaco. Pero yo no quería ir al agua en ese momento. A todo esto no me habían tirado a mí y yo no pensé. No, después te tiramos a vos, me parece. Pues, no, fue previo. Como no pudimos con Martín. Sí, me parece que sí, ahora fue por descarte. Sí, que fuimos a buscar 6 o 7 más, sí. Pues no podíamos levantar. Y vinieron los guardavidas de Mar del Plata, San Bernardo. Y los audiobullies. Sí. Pero pegaste por la espalda, Marto, eso es... Es duro. Eso es feo. Después de casi un año, la relación es de mucho afecto. Sirvió, digamos, esa pegatina. Ahora sabe que lo quiero. ¿Pero estás arrepentido de haberle pegado por la espalda? Sí. ¿Cuál es mi cámara? ¿La 4? Sí. No, los ojos. Separado, dale, separado, vamos. Estoy arrepentido. Vamos. Hola, soy Martín Reich, trabajo en Metro y Medio y estoy arrepentido de haberle pegado Ara por la espalda en Mar del Plata el año pasado. Y escucho Metro y Medio. Marto, ¿sos muy grande? Una pregunta honesta y la tenés y la podés responder y con esto creo que saldamos todos. Son jodidas todos. Tus preguntas, Pablito, siempre. Bueno, siempre te la agarras conmigo. Dale nomás. ¿A quién querías pegarle en realidad? A nadie, yo no tengo... Es una muy buena pregunta. Violencia, ¿con quién era el enojo? Tal vez con el destino, tal vez... Y ni me acuerdo el contexto. Claro. Estaría molesto por algo. ¿Tu mamá? Era nuevo, Aray. Estaba era nuevo. Muy protagonista bien, porque era muy nuevo. Muy bien. Bueno, Martín Reich, hablamos de playa. Y sí. Traías un reglamento de playa, como el otro día hicimos el picado playero. ¿Hoy qué tenemos, Marto? Hoy tenemos las reglas del fútbol tenis. Sí, ajá. El famoso que, si querés, inmortaliza a los muchachos amigos de Fox. Ahí sí. Fernando Carlos y demás. Pero esto en el tema playa, que es ajá. Distinto. Y tenemos nuestras reglas de metro y medio. Porque está, puede ser en piso seco o en piso mojado. Exactamente. ¿Qué preferís vos? A nosotros nos gusta más... ¿Hablo por el equipo o no hablo por mí? Por vos. Bueno, me gusta más el cerquita del mar. Piso... Porque pica. Sí, porque claro. Un poco tiene que picar. Y sí. Es importante que la pelota sea, para mí, de cuero, la del ajá. Fútbol tradicional, pero un poco desinflada. Claro. Porque alguna pirueta hay que hacer. Mayor control, sí. Sí, un cabezazo con potencia. Ajá. La hora, la vez pasada hablamos el fútbol playero, que tenía un horario tipo 7 de la tarde. Acá no hay horario. No hay horario, acá almorzás y vas con la comida arriba, no hay horario. Pero sabés que te pueden invadir la cancha igual, ¿no? En cualquier sí, momento. Pero... Incluso el mar te puede invadir la cancha. Exactamente, pero es reducido el terreno. Ajá, es cierto. Es importante, anotá Juli también sí. Esto, es importante en cada esquina, en cada corner, por clavar un OJ. Ok. Para marcar bien los puntos ajá. De las líneas. Muy bien. Las líneas, Martín, se hacen con el mango de una paleta. Sí. Se hacen con el taco. Sí, el talón. Con el talón, que es un laburo, ¿eh? Sí, sí. Te queda medio molado. Sí. Hay opciones varias. Para mí con la OJ podés hacerla. Con la OJ. Con la OJ misma. La OJ acá es muy útil. Todo ajá. Lo que en la vida no es, acá bien. Es muy útil la OJ. Si es casi profesional la cancha, conviene clavar dos palitos de lo que tengas, sí. Madera, hierro, y una soga que corte transversal. Bien. Cuando no está la soga... Demasiada producción, ¿eh? Sí, demasiado. Bueno, pero... Cuando no está la soga, Martín, sí. Se hace como una red en el piso sí. De dos líneas. Exacto. ¿Me explico? Con, bien, como Sebastián. Con una franja en el medio. Como que vos la ves de arriba de un helicóptero. ¿Suplantar altura por anchura? Claro, tenés que pasar las dos líneas. Es la opción barata esa. Y claro. Pero a medio rasante... Sí, sí, hay que pegarle rasante. Es cierto. Pero si le pegás rasante es muy difícil, casi imposible para el otro. Pero siempre está bueno improvisar una red, como puedas. ¿Sí? Si tenés una red, bueno, óptimo, estamos hablando de otra cosa. Sí, el hilo como red es dudoso, porque es a veces dudoso. No queda claro si pasó por arriba, por abajo. No vale tocar la soga uno como persona. La pelota puede tocar la soga y pasar. Bien. Uno como persona no. Sí vale joder al que está en la red. Ajá. Este que siempre hay dos en la red. Bien. Le agarras la remera, le haces una. Le tocas un poco la cola. Vale. ¿Se dice sorry? No, el fútbol no, tenés, no. No, no hay perdones, Julio. Si no hay red, tener hijo y sobrino acostados a forma de red. Vale también. Vale. Sí, bien. Sí. Martín, ¿se juega uno contra uno o dos contra dos? Me gusta más dos contra dos. Dos contra dos. Me parece que se disfruta más, dura ajá. Más. ¿Es clave que el que sabe de fútbol juega bien al fútbol tenis o no tiene nada que ver? Sí, Juli. El que es técnico en el fútbol tenis se sabe que en la vida juega bien a la pelota. No te garantiza que sea un jugador de primera después. Claro. Pero muchos planteles... Permitime no coincidir. Bueno, como... Para mí yo juego bien al fútbol tenis y no juego bien al fútbol. Está muy bien, podemos discernir en esto. Gracias. Pero muchos planteles, Juli, ejercitan fútbol tenis en sus entrenamientos porque le... Dicen los técnicos, le da mayor técnica uh-huh. O ejercita la técnica, ¿sí? Perfecto. El día a día... El rústico útil, ¿no? Yo. El rústico útil. Yo te abajo, te como el hígado, ¿entendés? No me puedes pasar con gente de mi edad, por supuesto. Te sí. Como el hígado es una metáfora, Julieta. ¿Qué quiere decir? Como que te marca, te quema la voz. Ok. En el fútbol, el tenis no es un deporte para nosotros. Y no, en general los... La pasan mal los que juegan con nosotros. Sí, sí. Cuando igual ves un entrenamiento de un plantel de primera, te sorprende. Vos decís, el flaco es que hay por ahí, le pegan el muro y le rebota. No, pero son jugadores de primera, son profesionales. Obviamente. Aparte, flaco es que y pega. Pega, pero digo que tiene... Que es flaco técnico también. Pega. Sí. Es técnico también, digo. Ya está Mar del Plata con el plantel de Checho Batista. De China. Sí. Pero sí, Pablito, podés jugar, se va a notar que son más rústicos. Pero nos tenemos que retirar. Tenemos que ser... Si hay tres que más o menos van a jugar. Sí. Y el rústico, arruina el partido. Puede estar más al fondo. Para mí el que está en la red es el que define. Puede hacerse el canchero, pasarla de pecho. Pero las posibilidades de que yo te la ponga más o menos servida son una de cada cinco. Es muy bajo. Martín, se hacen tres pases por equipo. Máximo tres toques. Mínimo uno o dos. Mínimo, para mí vale directo. Podés directo. Pasarla de uno, medio sucio. Ajá. Pero podés un pique jugamos. Un pique jugamos, sí. Se juega con los puntajes del tenis 15-0, 30-0, o se juega 1-0, 2-0. Me gusta más 1-0, 2-0. 1-0, 2-0. Sí, está bueno que haya un equipo fuera. Le picantea todo. Claro, sí. Ganador queda en cancha. Ganador queda en cancha, por ahí jugar por el licuado de la tarde, por un bien. Bizcochito. Ajá. Ponerle. Jugar por el licuado más bien te va a besar. Sí. Claro. Bueno, por algo. Martín, por hay un que tramo ganar, de noche. Si es a 10 y vamos 9-9, jugamos a 11. Jugamos a 11. A 11. Sí, bien. Y mucha cara de perro. A cara de perro. Podés poner un árbitro afuera, en general suele ser... Porque el árbitro se lo toma en joda, no está sí. Bueno. Está bueno, suele ser el que un amigo o un familiar que está lesionado. Ah, que está okay. En la carpa borracha, ¿sabés qué voy utilidad. Yo? Bien. Sí, voy yo que sí. Está con el tobillo jodido, con muy hielo, bien. Y va él. La patada descendente, ¿Es solo de Queijeiros? ¿Es de goma imitarlo o vale de verdad? Para mí es de goma imitarlo. ¿Sí? De Walter Queijeiro, abrazo porque sale muy bien a él. Por eso digo, pero es de él. O yo puedo ir y no quedo como un goma si lo tiro. Podés decir. Si sos bueno, si sos malo, sos un goma. Es como el malo que se pone botines fluorescentes. Claro. No tiene sentido. ¿Qué pasa con aquellos que el rival se dio vuelta y achicás un poco la cancha? Perfecto. Existe. Perfecto, fomentamos eso. Ah, la trampa se fomenta. El fútbol playero es muy tramposo. ¿Qué otro tipo de trampa podemos encontrar en el fútbol tenis? Hablar mucho al rival, hablarle siempre. Ajá. Mirá a tu esposa que ya no está en la carpa. Bien. ¿Ese rubio quién es? Bien. Ojo que te pueden hacer la gran Zidane, Materazzi. Sí. Ajá. No, se le puede gritar cuando ellos se la están pasando entre ellos. ¡Cuidado! ¡Ah! Sí. Siempre marcarle mucho, me parece que tocó la línea, acercarse, cortar el partido, acercarse los dos como el tejo, ¿viste? Muy bien. Cortan y se acercan, enfriar el partido. Ajá. Siempre enfriar. Todo esto es importante, toda la suciedad suma. ¿Cuánto puede durar todo este tramoyeta? Y si la cancha está, si está bien jugado, Juli, con la soga, como decíamos, y tiraste, digo, de 6 de la tarde a 8. Ni que hablar si es por el triangular, que van dando vueltas. El triangular, ponele que van dando vueltas, nunca paran, terminás cansado, pero ni que hablar si es por algo. La cena, el asado, el trago, todo suma. Sí. ¿Es cierta la teoría que dice que si hay alguien de 60 jugando con chicos de 30 o menos, ese de 60 es hablador y mulero? Sí, porque tiene que apelar a eso porque ya un poco perdió la técnica y perdió el estado físico. Claro, claro. Entonces depende. Podés terminar las piñas por ese. Terminás mal con ese, sí. O milanesa y al mar. Claro. Lo físico no es tan determinante en el fútbol tenis. Para nada. Poco. Pueden ser dos desgarbados que la rompan. Claro. O el gordo que también. El gordo que la pisa acá es muy importante. Al gordo hay que jugarle por abajo, Por abajo, pero si puede tener buen cabezazo. Hay que tirarle rasante al gordo. Pero te la baja bien de pecho. Ajá. Arma, bien. De pecho. Mata la pelota. Claro. El gordo arma de pecho. Y ojo con las butacas para sentarse afuera, porque sumamos una noticia que es de ahora. A ver. En Mercado Libre ya están a disposición las butacas que tenía la Bombonera. Hasta hace unos días la Bombonera ahora refaccionó, las reemplazó. Ajá. Hicieron una jugada de marketing todo el equipo de Boca y pusieron la butaca típica de la cancha, la real. Sí. Le hicieron toda una base. Como si fuera una banqueta. Ajá. Una banqueta de barra, Juli. Sí, las vi. Bueno, 1.910 pesos. Pero yo voy, me compro una silla con unos hierros abajo y me hago la banqueta. Bueno, tiene eso el no sello, lo voy a hacer igual. Tiene el sello original que dice no sé que son las butacas del Alberto J. Armando. ¿Y qué hacen con ese dinero? Parte lo donan. Hay que averiguar la otra parte. Son lindas las partes. No sabemos. Desde la boca hablé y me dijeron que parte lo van a donar. Para mañana es jueves, estamos acá. Sí. Les voy a traer un invento genial que ya lleva por lo menos 5 siglos este invento, que para la playa viene genial. Es una especie de cinturón que te sirve para estar tirado en la playa sin respaldo. Vos te lo pasás por la espalda y por las rodillas. Ajá. Y quedás como un huevito comodísimo. Ojo este año en la playa con eso. Se los traigo mañana. ¿Es un invento tuyo? No, lo compré. Ah. Un huevo me costó, un cinturón. No importa. ¿Y lo probaste ya? Sí, comodísimo. Pero no me imagino que sea cómodo. Comodísimo. Te obliga a una... Comodísimo. ¿En serio? Posición ¿Cómo fetal. Qué? Comodísimo. Señoras y señores, en un ratito, aquí en Metro y Medio, tendremos... Pecadores, ¿qué es un pecado para nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Claro, porque matar a una persona es un crimen, no es un pecado. Robar es un delito, no es un pecado. No. Mirarle la cola a una señorita, obligación. Forma parte de la vida misma. Dejar a los amigos con 9 para el fútbol, 1 minuto antes, 10 minutos antes. Es un pecado. ¿Qué más es un pecado? Es un pecado tocar la pantalla del monitor con el dedito, dejarte el dedo puesto en la pantalla. Y tocar el touch con mermelada, los dedos. Sí, también. Cuando tenés un hijo te acostumbras, sabes cómo, ¿no? Pero... Chicos, si son amantes del surf, Phillips O'Neill los invita a participar de una competencia increíble el próximo jueves 10 de enero, mañana, a las 5 de la tarde en el balneario Honu Beach, Faro Norte, Mar del Plata. No te pierdas música en vivo con el DJ Ale Lacroix, importantes sorteos y las mejores exhibiciones de surf en una tarde única junto a Phillips O'Neill. Entrada libre y gratuita. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle.

es la marcha peronista. Tanan, tanan, tanan, tanan. 10 segundos de tarareo mío en metro y medio. A pesar de los golpes, de los fusilamientos. It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away. Oh, from you. You brought a lot of money. About me. I'm catching tiny tummy. Sleep. I try and try, but you undermine me. And I start to be sensible, if you know what I mean. And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. Terminó el discurso de la presidenta de la nación recién en la fragata Libertad. No fue cadena nacional. No. Tanto que nos quejábamos, tanto que dijimos, no fue cadena nacional. Se viene de romper las cadenas del capitalismo. No sé qué determina, si algo es cadena o no. Yo tampoco lo sé. ¿Cómo lo deciden ellos? En para mí están cagando pedos ahí, ¿no? Y se olvidó de mandar el informe. Puede ser. O dice, la cadena, dice, no. Eso. Díganle que salió un cadena. No, díganle. Claro, dice, fue cadena, ¿no? Sí. Bien, terminó el discurso. Con la voz ronca, la presidenta, fuegos artificiales por detrás, por doquier también, que explotan en la fragata. Muy interesante la puesta, ¿cómo se llama? La realización de cámaras, la puesta de cámaras, el solcito de contraluz, claro, las nubes. Ayudada por la naturaleza también, ¿no? Sí, la fragata que estaba iluminadísima de forma natural. Tremenda. Y los ñatos que están arriba todavía parados en un palo. Ya habló, me puedo bajar y todos se olvidaron que están esos arriba. ¿Dónde van a comer hoy esta noche todos los de la fragata, que son un montón? ¿Cierran un restaurante? Hay un lugar que se llama Madajos en Mar del Plata. Sí. ¿Vamos a ir? Se come bien, dice. ¿Eh? ¿Vamos a ir? ¿Eh? ¿Puede entrar Julieta? Sí, creo que sí. Por supuesto. Sí. ¿Es un primo? ¿Puede salir? ¿Eh? Bueno, por ahí. Bueno. Vamos a ver, yo no tengo drama. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Pero los marineros ahí, el que no es. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. O pueden ir a Opera Bay también. Están pidiendo la comida. Opera Bay. Opera Bay, perdón. Claro. Opera Bay es otro lugar. Ok. Bueno, vale. Pueden ir ahí también. ¿Habrá rabas para tantos? Sí, yo no sé si quieren comer rabas. Vienen de estar en el mapa. Claro. De estar en un puerto. Yo me pido un bife de chorizo. Claro. Bueno, está bien. Una vaca. Pero aparte, los muchachos allá, después de las contingencias más tensas, hay que bajar a un. A un lugar a divertirse. ¿Sos argentino? No, no, no, no. Sí. No, no, argentino, no. Chicos, el verano ya llegó, con él no solo el calor, las vacaciones, la playa, la arena, sino que también el hit del verano. Por eso Ford te propone que pases por un concesionario, Ford. Realices una operación de servicio y disfrutes del verano con una de las 50 tablets Sony que te podés ganar. Solicita una copia de la orden de reparación de tu vehículo e ingresa tus datos en ford.com.ar/promoverano. Tenés tiempo hasta el 31 de enero y no te la podés perder. No te la podés perder, te lo dice Julieta Luciana a las 8:32 de la noche. Se sienta el Arqui acá con nosotros. Qué elegante, Arqui, Qué elegante, Arqui. Pero Arqui, en esta elegancia no hay caretaje, todo lo contrario, no. Hay onda, además. Obvio. Decí que no soy mina, Arqui. Decí que no soy mina. Bueno. Pone un poco en jaque a todos los demás con su vestimenta, ¿no? Un poco en jaque, jaque mate. Bueno, pues yo estoy siendo sutil. Nos ganó a todos. Martín Reich lo envidia un poco. Ya le elogió su camisa cuando llegó. Leandro, que hoy vino con un bandoneón de Aníbal Troilo. Sí, por favor, que alguien le pase una plancha. Por favor, esa camisa. Es feo, ¿sabes qué feo? Que califiques a la gente por cómo viene. Tal vez Leandro no tiene para planchar la camisa. No, no. Pero, le costaba estar derecho a él. Claro. Le costaba estar erguido. No es un Leandro, papiro, es un papiro. Pará. No tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene plancha. Que me pide y yo se la plancho, mirá que no plancho. Pero él no te ve así. Él dice, ¿por qué la voy a molestar a mi amiga? Pero porque yo lo quiero ver bien. Y él no te expone. Los días que vos venís ridícula, que son varios, él no te expone. Pero porque no tiene micrófono, tiene él que no pedirlo, que lo abran. Él a veces me dice, che, criticá a Julieta por esto. Por la ropa jamás me lo dijo. Perdón, Ley. Ahí está, me gusta que le pidas perdón. Leandro, ¿la perdonás? No, Ley, te perdona, Leandro. Ley, ¿me perdonás? Arqui, vamos a ir a pecadores, pero antes quiero que me cuentes de qué nos vas a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Villa Urquiza. ¡De Villa Urquiza! Tenía ganas, hace mucho tiempo que no hablábamos de los barrios, y Villa Urquiza nunca lo mencionamos en particular. Así cuadras que, largas. Sí, bien. Cuadras largas, un barrio bajo que ahora se está transformando. De esos barrios, viste, que le está quedando como todavía un espacio de... todavía muy particular, cerca de la estación Drago. Entiendo. Y por otro lado, la potencia de las nuevas construcciones en ciertas manzanas que están creciendo un montón. ¿Tienen Villa Urquiza? ¿Curtido? Sí. ¿Lo tienen? No, curtido no, he pasado, pero no se ve. Ahora, para mí no es Villa Urquiza. Para mí es Saavedra. No, es Villa Urquiza. Tal vez en los papeles, pero a la hora de vivir, sí. La gente no reconoce. La gente no reconoce, Pablo. Le voy a decir dos cosas. Reconoce una. Está rarísimo, loco. Le voy a decir dos cosas. Preguntale algo al Arqui a ver si te entiende la pregunta. Le voy a decir dos cosas. A ver. ¿Vos me entendés? Sí. Es que no preguntás. Pero me responde. ¿Viste que? No pones una pregunta. Porque reconoce. Pablo no sabe preguntar. No, afirma. Mira, yo te digo, ¿qué hora es, Arqui? Me decís la hora. Sí. Preguntale qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Ves que nos no, pregunta? No, de derecho. Tiene tono. Adelante. Los límites son concretos. Oh, Pablo, gracias, por favor, no seas así. Gracias, científico. Gracias a Dios y la Virgen. Ponele un poco de sentimiento a esas cosas. Sí, el hombre llegó a la luna. Vivimos en una ciudad como ortogonal, sí. Donde claramente una calle, de acá para allá es un barrio, de acá para allá es el otro. ¿Y la segunda? Yo vivo en la segunda. Me las tienen infladas con esto de la pregunta. ¿Y dónde carajo vivo? Sí, el hombre llegó a la luna. Bueno, el hombre llegó a la luna. Qué raro, ¿no? El mundo está loco y vos sos el único de acuerdo. Preguntate, si vienen todos de contramano, por ahí sos vos, ¿eh? Puede ser, eso le dijeron a tantos filósofos que hicieron de nuestra vida un lugar más concreto. Y le decían, loco, tú y eres los loco. Filósofos se preguntaban, vos no sabés preguntar. Yo me sé preguntar. Villa Urquiza, Strumbidato y Monroe. Eso es Villa Urquiza. Tu casa correcto. Es Saavedra. Vos vivís en un pasaje ahí. Yo estoy a 10 cuadras de ahí. Bien, y agarrás el camino más largo para ir. Te lo tenía que decir un día. No. Cuando nos vamos de acá para tu casa, agarrás cualquier camino, loco. ¿Vos sabés que sos? Vos sos un pajarito que va por referencia. Voy derecho hasta el poste azul. Del poste azul le pego hasta el campanario. No, puedo ser pajarito. Aguante los pajaritos. Yo soy un tipo que conoce Villa Urquiza como la palma por de tu favor, mano. Qué mala. Me meto por una, me meto por otra, me meto por otra y llego. Y aparte, ahora Villa Urquiza, que va a tener esto, va a tener mucho paso bajo nivel, sí, ¿no? Cosa que aplaudimos, pero hasta el momento tenemos algunos problemitas. Entonces te puedes fumar unos problemas de vía graves. No sé de qué habla. que hay que cruzar muchas vías. Pero quizás tenés dos barreras por lo menos, siempre para ir a cualquier lado. El señor, por el camino que agarra, puede llegar a envejecer en una de esas vías que el señor agarra. Fácil. Hay gente que llegó con 35 años, parió, tuvo dos hijos, fue a la facultad y murió antes de cruzar esa vía. El Arqui se que no es cierto. Vamos a hacer hablar al Arqui antes de pecadores porque lo estamos malgastando. Sí. En Triunvirato 4135 hay una galería. En el tercer piso había una radio. Supe trabajar en esa radio. Arqui. A una cuadra de la vía, ¿puede ser? A una cuadra de la vía. A dos cuadras. Y en ese edificio había una casa que vendían películas pornográficas. Que nunca fuiste. En la galería. Nunca fui. Lo pasaste. En la galería. Bueno, ahí por Triunvirato, vos fíjate que Villa Urquiza tiene tres o cuatro avenidas importantes. Uh-huh. Triunvirato, sí. Álvarez Thomas. Avenida de los Incas. Constituyentes. Ajá. Avenida de los Incas. Y podríamos decir Monroy, pero bueno, Monroy no tiene ese carácter, ¿no? De avenida importante. ¿Juramento? No es avenida. En el momento que pasa por Villa Urquiza tampoco es tan importante. Está bien. No es avenida, pero es en Villa Urquiza, no como tu casa que está en Saavedra. Mi casa está en Villa Urquiza. Está Pablo. Saavedra, Pablo. No seas infantil, ¿no viste? Pablito, cuando pasaste dicen Cornelio, te gritan. Sí. No entienden las indirectas. Pablito. Mirá, yo no quiero exponer tu intimidad. No, me haría una encuesta. Diría, esta calle. Sí. ¿Vivís a cuánto del Parque de Saavedra? ¿Del Parque Saavedra? Sí. 30 cuadras. No, al parque ese que está a dos cuadras de tu casa. Ya estoy diciendo cuánto vivís. Bueno, no es el Parque Saavedra. ¿Qué parque es? Es el barrio Saavedra. No, el Parque Sarmiento. Estás en Saavedra, listo, ya está. Pará, yo vivo en otro barrio enfrente del barrio Saavedra. Es Saavedra. No, es Saavedra. Ya está. Saavedra. Es Saavedra. ¿Listo? Yo estoy en Villa Urquiza. Para mí es Saavedra. Para mí es Saavedra. Parque, cuadra. ¿Llega Naón antes de tu casa? ¿Qué Naón? ¿Pones excusas, maricón? No, quiero saber, no me acuerdo. Estoy exactamente dónde viví. Arqui. De Crisólogo Saavedra. La Grande. Es más, técnica de corazón de impresión es más Saavedra que... Listo, 3 a 1. Pablo, tómatela. Listo, dale. Lo hice un arquitecto. Sí, dale. No, dos giles. Dos giles y por favor, es muy Urquiza. Qué molesto. La gente tiene te vendieron cara de cualquier cosa, Pablo, entendelo. ¿Por qué? Pero no seas tan soberbio, te vendieron una casa como Urquiza, ¿vos entendiste mal? Y es Saavedra. Es Saavedra. Saavedra. Papá. ¿Les puedo decir algo? Si fuese Saavedra, yo estaría contento lo mismo. No estaría contento lo mismo. Si seguís con este capricho, doy la dirección de tu casa al aire. Igual hay que contarla. ¿A los taxis? Bueno, en Urquiza. Está en la puerta de su casa, te juro que no. Estoy en la puerta de mi casa, el taxi no está. Acá lo paso con el taxista, bueno, carajo. Por estoy en la puerta de casa. Las casas escondidas en Urquiza no están. No en Urquiza existe. No hay rincones. Por favor. En Saavedra, ay, sale, dale. Es todo llano en Urquiza. Por favor, lo dejás hablar de Urquiza. Por favor, dejalo hablar al Arqui. Dale, Arqui. Bueno, pará, hay cosas importantes en Urquiza. No es un barrio... Y la casa de Pablo, no. Que también me gusta mucho a mí también la casa de Pablo. Sí, sí, sí, bueno, no, una parte. Sí. Che, y bueno, y lo importante de Urquiza es que tiene ciertos hitos. Uno de los hitos es la calle que conforma, o sea, la paralela que conforman Holmer y Donado. Ajá. Esas dos calles son la continuación, referencia no visual, sino que es realmente la continuación de la Panamericana, ¿no? Claro. Uno cuando viene por la Panamericana, si pudiese seguir por la Panamericana y llegar al medio de la ciudad, iría por Holmer y Donado. Por de hecho, iba a ser autopista, los militares lo querían hacer autopista. Y de hecho, esas manzanas están todas semi-terminadas. Pudieron expropiar un montón de terrenos, pero no todos. Entonces, se dice que van a hacer un mini Puerto Madero ahí, Arqui. Bueno, ¿qué sabes? Hace muy poco, el año pasado. Claro, que llevar el agua, es un kilómetro. ¿Cómo chicos, es un puerto favor, donde no hay río? No, Dale, bueno, seamos maduros. Expresate bien también seamos vos, maduros, cebolla, sí, media pila. Van a hacer un desarrollo pila. Inmobiliario. Claro, bueno, van a poner un zoológico que en el Alto barrio, Palermo. Bueno, ¿no dice que llevar agua? Pablo, Seba. ¿Qué me metes? De hecho, realmente, esas manzanas, el año pasado salieron varios lotes, que eran manzanas propiedad del gobierno de la ciudad, los sacaron a remate para justamente empezar a densificar esa zona de la ciudad. Y lo que decía antes, ahora se ven un montón de grafitis. Me acuerdo un día hablamos de grafiti en la columna y hablábamos de esos grafitis que quedaban en esas semicasas abandonadas o que se habían comprado, los muros que quedaban con una casa que se había demolido y al lado le quedaba la casa anterior. Entonces, es un lugar muy particular. Lo que tiene interesante también Villa Urquiza es que todavía le quedan ciertos lugares que le quedan pocos a la ciudad. ¿Viste esos lugares que todavía hay un microclima distinto? Donde está la sede de ciudad del ciclo básico de la UBA. ¿Sobre Triunvirato? Sobre Triunvirato. En Drago, Holmer y sí, Holmer y Drago y la vía y ahí está. Ah, no, me lo estoy confundiendo, ¿sabes con qué? Con Saavedra, pero esto es Urquiza, igual que en mi casa. Voy a decir una animalada. En la escuela donde vas a estudiar para ser maestro. Me expreso como chico de 8 años. El magisterio. Sobre el triunvirato. Sí, sobre el triunvirato. No, no, este es el donde está la sede de la UBA. Ajá. Del ciclo básico. Esa zona, mucha gente me dice, ¿a dónde me puedo mudar? Una zona linda de la ciudad que todavía no perdió ese encanto de ser barrio y que se puede ir y que la vereda sigue siendo vereda. Esa es un microclima alrededor de la sede de Drago de la UBA. Es un lugar fantástico, porque todavía las casas tienen una altura de 2 o 3 niveles, uh-huh. Todavía las veredas siguen siendo de adoquines, las calles, las veredas son anchas, para tiene la una bici, arboleda impresionante. No está bueno el adoquín, Arqui. No, para la bici no, pero están las bicisendas al costadito que pueden estar. Están haciendo un túnel también. Pueden convivir, y ahí están haciendo un túnel. Pero ese es uno de los lugares todavía intocados. Después, en el mismo... Es barrio-barrio, Urquiza, también. Es barrio-barrio. Es como una pequeña ciudad. Bueno, pero... Casa. Si, y en algún punto, muy muy lejos de la casa de Pablo, en Urquiza... Pablo vive en un barrio vecino, Urquiza. Sí, muy vecino, pegadito. Sí. Muy vecino, está Mendoza, el Boulevard Mendoza, llegando, muy lindo. No lo conozco. Bueno, este es un ejemplo de lo que le pasa a Urquiza. Le pasan las dos caras, o sea, tiene estos lugares mágicos y maravillosos como la sede de Drago y tiene los lugares a donde realmente la inversión inmobiliaria y este desarrollo que tuvieron un montón de barrios de la ciudad... empezó a cambiar la fisonomía. Las casas de dos niveles se convirtieron en edificios de 8, 5, 8 uh-huh. o 9 pisos. Uh-huh. Y entonces te va quedando una casa en el medio y dos torres a uno y al otro lado, uh-huh. en medianeras. Entonces empiezan a haber conflictos, porque la casa que quedó en el medio no tiene rayo de sol en todo el día. Claro, seguramente habrá cambiado. Yo trabajé por ahí y andaba mucho por el barrio a principios de los 90, por Urquiza. Se conocían todos. Totalmente. Se saludan en la calle. 25 años. Como en casa. Bueno, de hecho... ¿Qué? 25 años más o menos. ¿No pasás? No, paso. Pero estaba muy seguido a principios de los 90. Bueno. Pero aparte de eso no pasaron 25 años. Bueno. Deberíamos estar en 2015. Casi. 13 estamos. Se corta con cuchillo. Sí. 23 años. Hay muchas de las casas que quedan apretadas, también es como de cierto patrimonio arquitectónico. No digo que haya que recontra salvarlas ni nada por el estilo, pero evidentemente hubo un Urquiza muy clásico que se lo están absorbiendo también. Muy parecido a Caballito en la área de Yerbal y esa uh-huh. zona de casonas viejas. Por ejemplo, la doctora clínica mía, una señora encantadora, tiene su consultorio en una de esas casas. Y hace 5 años le hicieron un edificio en cada lado. Y realmente estrella la imagen, uno ve de afuera y quedó ahí como apretada y era de estas casonas viejas, viste, con una calidad. ¿Y qué recomendás ahí? No, y bueno, ahí tirar la chancleta, es complicado. Bueno, a ella le ofrecieron miles de veces, pero hay un amor, viste, que trasciende el tema económico ahí. Ella es donde crió viste, y esos temas. Desgraciadamente en algún momento seguro alguien va a decir, bueno, sí, cedo y uh-huh. y paso a hacer. Lo que pasa es que es muy difícil también que esa persona que es dueño de esa casa pueda sostener por mucho tiempo esa presión inmobiliaria. Uh-huh. Arqui, ¿y cuál es el destino de un barrio como Villa Urquiza? ¿Qué futuro ves? Yo creo que habría que controlar esas cosas. A donde ya, digamos, se desató ese desarrollo inmobiliario y ese desarrollo urbano, me parece que hay que tenerlo controlado, pero hay que terminar de definirlo. Y en los lugares a donde todavía se puede respetar, como quedan estos microclimas dentro del barrio, está bueno mantenerlo. Entonces vos tenés como las dos posturas. Uh-huh. Está Villa Urquiza densificado y Villa Urquiza que tiene una densidad un poco más tranquila. Entonces, quería decirles que, la verdad que es para averiguar, no sé qué pasó, pero ubican donde termina Donado, no termina contra Congreso. Eso tenía una callecita. Vos podías continuar cuando ibas de General Paz hacia Congreso. Había una callecita que te comunicaba para irte después para Nahuel Huapi o no sé dónde. Cerraron esa calle y creo que se hizo terreno donde había una calle. Mirá vos. Cerraron, sí, estoy seguro que te estoy diciendo. Cerraron ese pedacito de calle que era una veredita que tenía 25 metros más, ¿no? Y dale la razón. ¿No? Sí. Ah. No, bueno, pero es. Sí, hace mucho, ¿no? Ahora lo vemos en el. Pero no existe más esa callecita y creo que hicieron un terreno para desarrollo inmobiliario. Hay una pero manzana, se fumaron hay una manzana típica ahí, pero vos podés encararla por dos lugares. Esa manzana se unió a la grande. No existe más la manzanita chiquita. Bien, algunos alcahuetes de Pablo Fábregas uh-huh. están diciendo que vive en Urquiza. Los alcahuetes que nunca faltan por Twitter. Y hay otros que dicen, ofendidos, vecinos de Saavedra, diciendo, bueno, que no nos discrimine así, claro, que no sea tan peyorativo, que no nos menosprecie. Saavedra me encanta. No. Si hay una falta de respeto, decir que vivo en un lugar en el que no vivo. Qué bárbaro. Busqué casa por Saavedra, no me dio... el mapa de Urquiza. Acá nos manda un oyente generoso el mapa de Urquiza. Decir los límites. Naón, Pampa, Constituyentes... Y Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde y Núñez es lo mismo. No, yo vivo más lejos que eso. Digamos, los técnicamente, rodillas... es lo que te dijimos al principio. Técnicamente, sí, vivís en Villa Urquiza. Muy, muy adentro de Villa Urquiza. No muy adentro, casi, no. Zona limítrofe. A dos cuadras. A dos cuadras del Tres cuadras. Dos cuadras. Sí, técnicamente. Sí. El espíritu es Saavedra. Es Saavedra. Así que... Te voy a decir algo. Saavedrense, bienvenido a Metro y Medio. Como el polaco. Sí. Ese lugar... ¿Sos de Platense ahora? Ese lugar llamado La Siberia, antiguamente, donde yo vivo era barrio La Siberia. Barrio de La Siberia, sí. Es verdad. Por parte es un barrio de La Chacra, que se loteó para hacer Villa Urquiza. Bueno. Yo vivo ahí. ¿Eso qué fue, hace 3 meses o fue hace 100 años? 1889. Prescript. Saavedra. Urquiza. Saavedra. Qué horrible que desprecies así al barrio en el que vivís. ¿Qué pasa? Te pinta de cuerpo entero. ¿Te van a pagar menos si vendés la casa? Un body painting. Penacho Azul. ¿Eh? ¿Ese club dónde queda? ¿En Saavedra? No, es un club típico de Urquiza. Yo vivo cerca de Penacho Azul. No. O sea, ¿Penacho Azul? Pinocho. Pinocho. ¿Dónde queda Pinocho? Pinocho en Urquiza. Penacho. Penacho Azul. No, Pinocho en Urquiza. No, después está Pinocho. Pinocho, ¿a qué barrio pertenece? ¿Sabés lo que más me preocupa? De casa. Que él se llena la boca diciendo que nació en Villa del Parque, que fue al Huergo. Por ahí es otro barrio donde nació y a otro colegio fue. Porque no confío en él. Y este habrá nacido. Yo fui a la casa de los padres. Es que no sé si Villa del Parque no, es... Carajo, me parece que no es Villa del Parque. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy Metro y Medio. Me podrías grabar, soy Metro y Medio. Mas no me puedo mover. Soy metro y medio, no me puedo mover. Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.889 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 2.009 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Oferta Alimac del mes. Pro Evolution Soccer 13 para Play 3 y Xbox. 420 pesos precio final. Alimac.com.ar. Existe una vida más plena y está en tu interior. Biblioteca Osho. Conectate con tu esencia para alcanzar la armonía. Osho, el maestro de la meditación. Desde el lunes 21 a solo 24 pesos con 90 en tu kiosco. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Ya salió Hola Argentina. Esta semana todo sobre las accidentadas vacaciones de Lapo Elkan, el playboy italiano que sufrió un robo millonario durante su estadía en Punta del Este. Además, Susana Jiménez celebró por primera vez Año Nuevo junto a sus hermanos y las íntimas fotos de la boda de Ron Wood. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 51994737.

Chicas, salió Susana. Enero, vamos a la playa. Navy, tropical y safari. Lo nuevo en trajes de baño y accesorios. Predicciones 2013, todo lo que pasará este año. Bronceado sin dañar la piel. Tips para lograr un dorado saludable. Espiritualidad, un camino necesario. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Verano 2013, enero. Metro Arena Beach presenta sábado 19, Fiesta del Ataque Ochentoso. Fiesta Bros, Javier Zucker, DJ Paul, Tommy Dueta. Enero, sábado 19. Una vez más, se viene la Fiesta del Ataque Ochentoso. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Ay, qué lindo saquito, es de cashmere, ¿no? Ay, sí, es nuevo. Me encanta, te queda divino. ¿Te parece? Gracias, Gord. Y decime, ¿vos pensás que el uso regular de las redes sociales termina provocando dependencia emocional y generando una búsqueda de aprobación constante? Ay, no sé. Yo si alguien posteo una foto de un gatito, le pongo like. Una pregunta interesante. No siempre encuentra a alguien interesante que la responda. Este mes en Rolling Stone, Jimmy Page, en la entrevista más profunda que le dio a la revista. Rolling Stone enero. Conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Clarín presenta Todo Clemente, las mejores historietas de Caloi para disfrutar este verano. Una colección de 17 entregas con las aventuras de los personajes nacionales más queridos que hicieron reír a los lectores del diario Clarín por más de 40 años. Bartolo, Jacinto, La Mulatona, Mimi y muchos más. Oferta lanzamiento, lunes 14 de enero, tomo número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Noticias en línea. Advierten por falsos billetes de Eva Perón. La recomendación es para evitarlos. Comprobar la calidad del papel. Revisar que el número de serie tenga la misma tipografía. Que la tinta sea brillante, no se corra al tacto y varíe con la luz. Y que pueda verse el perfil de Eva Perón en el hilo de seguridad. Tenis. Torneo exhibición Kuyang. El argentino Juan Martín del Potro venció al francés Paul-Henri Maty por 6-4, 6-3 y 7-6 y pasó a semifinales, donde enfrentará al chipriota Marcos Bagdatis. Tiempo. Cielo con nubosidad variable y vientos leves. Mañana se espera otra jornada calurosa con una mínima de 23 grados y una máxima de 32. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Son las 9 de la noche en la República Argentina y tenemos el agrado de saludar a Nicolás Artusi y a Sumi Gauto. Sí, sí, sí, sí. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Vienen con la presión. ¿Sí? Que tuvimos una gran transición con Ripoll y con Cabito. Oh, entonces gran nos vamos. Transición. Está visto. Y Cabito está... dice que tuvieron una buena transición con perros hoy. Eso lo dudo. No porque desconfíe de Cabito, sino porque está visto en la historia de la radio que hay una buena transición por día. Uy, tal vez ya fue hoy. Sí. Pero ya fueron dos. Por eso. O sea, esta, la de hoy va a ser mala y la de mañana también. ¿Vamos? Vamos, Yumi. Vamos yendo. ¿Sí? Vamos yendo. No, chicos, por favor. ¿Por qué? ¿De qué discutieron? No escuché la radio y no pude. No, hablábamos mucho. Hablaron de la vida. Hubo una discusión que creo que vos podés ayudar. Sí. Recién sí. Hubo una discusión. Sí. Vos sabés en qué calle vive Fábregas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno. Yo también. Fábregas dice también que vive en Urquiza. Sí, yo soy de Urquiza. Fábregas, ¿a dónde vive para vos? En Saavedra. Listo. Pero esto en es Saavedra. Ley. Sí. Yo soy de Urquiza, claramente. Nací en Urquiza, viví en Urquiza hasta los 22 años. Mi familia vive en Urquiza, soy miembro del comité vecinal. Saavedrista. Vos sos de Coghlan. Dice que sos de Coghlan. Vos sos de Coghlan. No, no, yo soy de Urquiza, querido. No, no, no, para. Yo nací en Juramento y Pacheco. O sea, más Urquiza que eso no hay. A una cuadra de Triunvirato y Juramento. No, no, este pibe. Más Urquiza que eso no hay. Estoy en la Comisión de Recuperación del Cine 25 de Mayo. Está discutiendo con un pibe que cree que el hombre llegó a la luna. Y que cuando cerrá la heladera se apaga la luz. No. Comisión de Recuperación de algo que ya está recuperado por el 25 de mayo. Funciona. Ah, lo abrieron ya. Entonces funcionó. Devuelvan la guita. Ah, no van a hacer casa tía ahí, como dijeron. En Triunvirato 4444. Sí. Y pegadito a eso, en esa cuadra, me parece, hay una gran golosinera. Exactamente. Que es un negocio que quedó muy anclado en los 80, el despacho de golosinas. Está bueno, porque vas poco. Mi madre compraba mucho ahí, como es maestra ella, compraba para los niños al por mayor. A un par de cuadras ahí, y le hago este desafío a estas Fábregas ahí. Sí. Está, en la avenida Triunvirato, ahí en la esquina de la Barrera. ¿Qué supermercado había? ¿En la avenida Triunvirato? En la esquina de la Barrera, Triunvirato y Roosevelt. No tiene idea. Estaba el Hogar Obrero. Claro. El Hogar Obrero. ¿Te acordás? En San Martín había otro. ¿Viste? Qué poco. No tiene idea. Y el otro día. No lo va a reconocer. El otro día, hablando de Saavedra, me nombró cada supermercado que hay en cada esquina. Sí. Pero va, ya está. No, está muy en un momento difícil. Muy equivocado. No tiene tono de pregunta, Pablo. No. ¿Te cuenta? No. Y aparte está muy discutidor. Está muy crispado. Está bélico. Menopáusico. Sí. Está tomado por Germán, la crispación. Ahora, lo escuchaba Larque hablar del Boulevard Mendoza. Sí. Ahí en Yo iba al colegio ahí a media cuadra. Ahí iba al colegio que quedan. ¿Cuántos colegios fuiste? Y a tres. No, a dos. A tres. Bueno. A tres. Entre primaria y secundaria, no es tanto. Okay. Fui a dos en primaria y a uno en secundaria. El colegio al que iba yo queda en Barzana, 25 metros de Mendoza. Está arruinada Mendoza. ¿La provincia? La callecita, el bulevar. Porque es todo edificio. Hablo lindo. Claro. Eran todas las casas. Yo iba ahí al pediatra. Estaba la casa del doctor Manterola. Ah. Que tenía ahí una casa. Casas lindas de barrio, ¿viste? Y ahora todo edificio berreta. Esos edificios berreta, ¿viste? Nuevo. Con balcón. ¿Qué hace el Arqui? No sé qué. No, Larqui, no. Qué feo que digas. No, bueno. Nosotros criticamos a los columnistas a ustedes. Todo Mendoza lo hizo el Arqui. ¿Todo Mendoza? Sí. ¿En serio? ¿Desde Constituyentes hasta Triunvirato? Bueno, está bien. Perdón, Arqui. No, perdón, no. Es tu gusto, está bien. Claro. Bueno, pero vos opinás que el trabajo de él es malísimo. Sí. Él puede decir, su atención, por favor, no me gusta. Está bien. Hará buenos edificios. Igual o malos. Berreta, pero con onda. Viene el Arqui. Pero con onda. Viene. 1.80, mi bebé. Pero tiene buenos pantalones el Arqui. Sí. Qué bien se viste. No, se viste. Ah, se fue. ¿Estás de acuerdo con lo que digo o no, Arqui? Ahí viene. En serio, una voz autorizada. Y aparte quiero decir una cosa públicamente, Arqui. Qué bien para se que viste. Vea, qué bien se viste. Sí. Fui durante 6 años editor del suplemento Arquitectura de Clarín. ¿De verdad? Claro. ¿Y qué sabes vos? Todo. Te puedo nombrar a todos los estudios de arquitectura reputados de la Argentina. Dale. Todos. Bueno, empezando por Mario Roberto Álvarez, Berdichevsky, Cherny, Mantiola, Sánchez Gómez, Justo, Solsona, Sánchez. No, bueno, todos conozco. Mirá. Arquitecto, ¿Qué se está diciendo cosas? O sea que sí sabe. Estudios antiguos. A ver, hay que estudiar una lista de nombres y ya está. Eso sabe arquitectura. No, te digo un estudio nuevo. Atelman Furcade Tapia. La tabla de un elemento me estudio yo. Que conozco. Es la puta de saber. Pero es incomprobable. Estudio arquitectura, aprendo eso y puedo editar un suplemento. Sí. Bueno, pero Arqui, ¿está arruinada Mendoza, sí o no, por favor? En gran parte, sí. Bueno. ¿Y por qué, Arqui? No, yo creo que hay muy mala... muy mal desarrollo. Uno cuando hace un proyecto, en muchas partes de la ciudad se están haciendo proyectos inmobiliarios y no proyectos arquitectónicos. Entonces prima mucho el resultado económico antes que lo que le puede dejar al barrio el edificio que se está haciendo. ¿Viste? Bien. Fue el editorial del Arqui. Muy bien. Cuando a él le convendría tirar todo abajo y hacer torres. Claro. Porque para ganar más guita. Y sin embargo, ¿qué? Sí, Yumi. ¿Fue la transición de tu vida? No. Ah. Pero tampoco fue la peor, ¿eh? No fue la peor. La peor puede pasar que sea intrascendente. No. Hubiera preferido ser la peor. No, está entre una buena, que es más que intrascendente. Por eso cuando vos viniste a su atención, por favor, te esmeraste por ser el peor invitado, para quedar en la memoria. Para quedar en la historia. Con el tiempo me di cuenta que fue algo inconsciente. Sí. Ah, mirá. Pero yo creo que la ausencia de Yumi me pegó mucho. Cero ganas le puso. Mucho me pegó. Cero. Cuando... ¿Podrías evaluar si aplica a otros aspectos de tu vida? A ver. Dar la peor sensación para quedar marcado en Los demás. Está hablando mal porque... Sí, porque me sacaron la muela. Pobrecita. Hay semana que Yumi la termine bien. Pero para mí es una manera genial de arrancarla. Me dolía, me la saqué. Tenía miedo, fui, tuve coraje. No, pero ya es malo que te duela. Bueno, querido, me duele porque tengo me crecieron las muelas de juicio. Mucho chisito comió. Por eso te digo. Ay, ahora, chicos, cuando cumplimos 500 programas el primero de enero... Les mandé saludos. Bueno, eso quiero decir. Regalaron en esa grabación estuvo muy lindo. En esa grabación, que de hecho fue la primera que salió al aire, la de One Rage, ese día. Ajá. En esa grabación vos decís que cuando llegue el final, probablemente... vayas a quedar marcado a fuego en la historia de su atención, por favor, por haber sido el peor invitado. ¿Y es cierto o no? Definitivamente. Ajá. O sea, sos el primer nombre que aparece en la lista. Bueno. Te destacaste, claro. ¿Quién le pisa los talones? Como peor invitado, no lo quiero decir. Después se lo digo fuera de aire, pero ya lo tenemos muy claro. Obviamente es un músico que no habla. Vos sos amigo nuestro. Sí, tal vez soy mejor grabado que en vivo en Swaten. Eso puede ser, ¿eh? Porque no quiero ir otra vez. No, pero si estoy mal otra vez, es demasiado. Sí. Quizás podés venir como columnista y no como invitado, no como entrevistado. Puede ser. Traer un tema. Sí, me propongo. ¿Ebrio? Puede ser. Sí. Propongo que venga un día que yo no esté. Ahí está. Que lo haga solo con Yumi, a ver cómo resulta. Un día que no venga Nicolás, hago el programa con Yumi. Bien. Listo. Me gusta esa, La semana que viene. La semana que viene, de hecho que no vengo. Bueno. Ah, ¿vos tampoco estás? Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros les damos las gracias y nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Fabreda, te habla acá Nelson de Villa Urquiza. Queremos dar la llave de la ciudad por ser miembro honorario, ¿sí? Después nos pasas entradas para el teatro, ¿no? Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Nicolás Artusi, por favor, presentarse en mostrador. Nicolás Artusi, por favor, presentarse en mostrador. Así con Z. 9 de la noche, 8 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 8 minutos también del miércoles en Detroit, Michigan, Estados Unidos de América. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, la del vestidito, la de la muela que ya no está, la del cachete inflamado, mi copilota, Yumi Gauto, buenas noches. Sepan ustedes disculpar, pero bueno, es lo que hay. Estoy muy feliz, con mucho coraje adquirido en el día de hoy, por haber ido a sacarme mi muelita, que me dolía mucho. Sí, pobrecita. Fue mucho menos grave de lo que pensé, así que le mando un beso a mi dentista María Eugenia. Pobrecita. ¿Y qué sé yo? No sé. ¿Sabes vos el nombre de tu dentista? ¿Me preguntás a mí? El segundo nombre no me lo sé. Bueno, lo que te quiero decir es que empezamos hoy dando la hora de Detroit, Michigan, porque... Sí, dígalo, lo anuncia, ya está. En apenas dos días llega una nueva edición internacional de Su Atención, por favor, señores. Nos vamos a transmitir desde Detroit, Michigan, en los Estados Unidos de América. ¿Esa es la verdad? Me voy. Lo que pasa es que, bueno, llevo conmigo el clamor del pueblo argentino que me acompañará rumbo a Detroit, la ciudad que es conocida como Motor City. ¿Por qué Motor City? Porque es la sede de las principales empresas automovilísticas del mundo. Así que yo me voy con nuestros amigos de Ford. No nos podemos ir, lamentablemente, en un Fiesta Kinetic porque no llegamos más, si no, nos vamos en avión. Me voy, ¿sabes a dónde? Al Salón Internacional del Automóvil. Sí, pirilí. Es una cosa muy impresionante donde van a presentar todos, pero todos los modelos de los autos que vamos a tener en los próximos años. Sí. Y además van a tener simuladores de manejo, que yo voy a participar, y también simuladores de cómo va a ser la vida contemporánea en unos años en cuanto a la casa y el hogar. Ah, por ejemplo, me fascina. Llegar a tu casa y que enchufes el auto a la pared y que el auto que se cargue como el teléfono, claro, en la tableta. Claro. La casa alimentada por energía eólica o por energía solar, aparte con una gran presencia de internet y de las redes sociales. Sí. Todo tecnología de última generación. Y es en Detroit, que es justamente ahí a las orillas del lago Michigan, muy cerquita de Chicago, uno de los lugares que más han sido golpeados por la crisis de los Estados Unidos. Detroit es una ciudad quebrada, hundida, sí, fundida, reventada. Vos sabés que en los últimos 10 años se fue el 25% de la población de Detroit. La cuarta parte de la ciudad abandonó la ciudad en la última década porque está completamente quebrada después de la crisis de la industria automotriz y después de la recesión que afectó a los Estados Unidos. Sé que vas a ir vos a invertir unos morlacos y que vas a llevar mi billetito de $100 para comprarme cositas. Vos dame $100, trata de conseguirme $100, sí, y yo te compro cositas, pero vos quiero ver un billete. Ticket. Quiero ver un billete. Bueno, en 2 días estoy viajando, así que la semana que viene, lunes, martes y miércoles, vamos a tener edición internacional de Su Atención, Por Favor. Vamos a tener una conexión Buenos Aires-Detroit durante todo el programa, porque les vamos a contar desde la cuna misma de los motores y de los autos cuáles son los vehículos del futuro, ¿viste? Otra de las actividades que tengo previstas es la visita al Museo de Henry Ford, donde qué están bien expuestos los primeros modelos de Ford, los prototipos, cómo el tipo, viste, inventó el Ford T, el Ford Falcon, viste, esos autos que quedaron grabados de una manera una emblemática historia, en sí, la cultura popular y en la cultura del siglo XX. Así que en 2 días, señores, Su Atención, Por Favor, presento una nueva edición internacional, ya no a bordo de un Airbus 380, sino de un Boeing 737, ya estuve averiguando. Voyage, cariño mío, te voy a extrañar, te sí, voy a estar sí, sintonizando desde aquí, vamos a estar haciendo duplex. Vamos a hacer duplex, van a ser poquitos días, igual, sí, pero bueno, la distancia se siente. La distancia y la temperatura, sobre todo, y estuve viendo 6 grados bajo cero en Detroit, Michigan. ¿Tenés en tu placar, por si te lo tenés olvidado, un saco de piel violeta? Es verdad, el tapado, un tapado de sí, piel violeta. Sí. Dicen los que saben que era un disfraz de Barney que tenías no, para cuando animabas fiestas infantiles, no, no, que te no, lo mandaste no, no, a hacer no, el taller. No. Tenemos exactamente el mismo Chano de Tambiónica y yo. Buah. Y nos lo regaló la misma persona. Querido, él es un rockstar. ¿Y yo también? Buah. ¿Yo también? Bueno, está bien. ¿Cuál es la duda? No, no, de cómo vas a portar ese ¿qué tapado? ¿Qué tenés en la boca? ¿Una gasa? Sí. ¿En serio? Claro. Ay, no, nunca me sacaron una muela, entonces no sé cómo es. Estoy medio Kiko. Sí, por eso. Ah, es el regalo del hoy juego de hoy. La gasa. La gasa no, la muela. Ah, la muela, mirá qué lindo. Pero pará, hoy pero lo tenés que llamar. En platería del orfebre. Hoy lo tenés que llamar al Don Gauto, a tu padre, para sí, que el ratón Pérez, para avisarle que el ratón Pérez tiene que pasar ahí por tu casa. Me la olvidé en lo del dentista. Igual, ¿sabés qué? Me llamó hoy Don Gauto para decir que él se quería sumar al separador que grabamos ayer con Metro y Medio. De hola, soy de Temuera, sí, no iría al cine con Yumi Gauto. Mi sí, papá también no, quería no, grabar, que él tampoco iría. No, es un plomazo, yo tampoco iría y eso sí está grabado en el separador de Metro y Medio. Marcelo Frey dice en Twitter, llévame en la valija, Nico, siempre quise ir a un salón internacional del automóvil, si no traeme una lapicera, algo. Ya la nena me pidió, cuadernitos y lapiceras, loco, ¿vos sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es eso? Hacenos el favor. Bueno. Si traes una, podés traer dos. Aquí también Federico dice, chicos, Detroit, Michigan es donde nació Madonna. Claro, ahí nació Madonna y nació también Iggy Pop en Detroit, Michigan. No solo nacieron los automóviles más famosos del mundo, sino que también ahí nacieron grandes estrellas del rock estadounidense. En Twitter, Julio dice, por favor, cuenten por qué Seba fue el peor entrevistado del programa. ¿Qué dijo? Publiquen el audio en el blog. No, es que no dijo nada, se quedó dormido. Se quedó dormido en la mesa. Literal. Se quedó dormido en la mesa. Estaba en los momentos previos al nacimiento de su segundo hijo, del pequeño Federico Wanreich. Y bueno, evidentemente estaba con mucha ansiedad, con mucho trastorno de sueño. Claro, viste, yo también acá asumo mi fracaso como entrevistador. No supe mantenerlo atento y se acostó ahí. Se acostó literalmente sí, en la butaca que ocupa Yumi todas las noches, que ese día estaba de viaje. Puso manos